labios. Pero muy buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Cabezas de Radio de día lunes. Esta vez el programa número 725. El chancho que es cabia. ¿Cómo le va, señor Federico Campos? Bien, se nota. Alejandro Villalba, buenas noches. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda la muchachada? ¿Cómo que no? No están funcionando los retornos. Nos escuchamos por allá arriba. Parece pedorro. Dale que me escucha. No, está bien. No te enojes. Bueno, está, podemos seguir el programa. Queremos primero y principal brindarle un fuerte aplauso a la radio que hoy cumple 3 años. Feliz cumpleaños a toda la radio, a todos los chicos que hicieron posible esto, a todos los que lo siguen haciendo posible, a todos los que se. Mi vieja que me está mirando. Está desenchufado, claro, exactamente. No te hagas la mala. No te hagas la linda y no me sembro yo. Adaptador, dale. Sí, y el cargador caro de la Campy. Queremos mandar un saludo a los chicos de Último Acto que recién se mandaron un hermoso programa. Un gran programa, Último Acto. Sí, el mejor programa que escuché, mentira, no sé. Bravo. Un fuerte aplauso y un saludo para ellos. Sí, fuerte el aplauso. Gracias que no se enojaron porque me metí a hablar de caradura, ¿no? Están sacando el código a Netflix. Te vas a romper. Bueno, vamos a pasar la vía de comunicación de este hermoso programa que hemos dado en llamar Cabezas de Radio. Fede, ¿dónde se puede comunicar la gente? Se pueden comunicar al 4256-9041. Si no, nos pueden escuchar a través de internet en www.radiocontodo.blogspot.com. Muy bien, señor. Alcoyano. Negrito, ¿cómo me lo aprenderé algún día eso, boludo? No, jamás. Lo voy a probar. Aparte voy a decirlo así de corrido como hacen ustedes, boludo. Sí. Cerrar los ojos y pensar en, no sé, en la baña y te sale de corrido. Pero ¿por qué lo tiene que decir así tan? Boludo, no le das tiempo a nadie que anote, nada. No, porque ya, si no pueden escribir, si uno habla y no puede escribir porque tiene un público ignorante, entonces ya está. Es culpa de los docentes. Claro, es culpa de quién, de los docentes. Y yo ¿qué docente? A mí me pasa eso, boludo, yo no puedo hablar. Encontraron en el conurbano bonaerense a un docente que tiene genes en el auto. Todos usan premium. Bueno, hemos vuelto. Che, cierra ese micrófono, Luigi, porque estoy escuchando tu vocecita. Sí. Y la verdad que me molesta bastante. Rompe las bolas. Rompe bastante las pelotas. Queremos saludar al señor Pablo Mancilla, que está Pablo, ahí. Pablo, Pablito. Que venga a saludar. Un aplauso, pase y salude. Pase y salude, Pablo Mancilla. Nombre y colegio. Buenas noches a todos. Opa, qué voz de hombre, ¿eh? Tiene un hombre en este programa, viejo. Bajista, líder, creador y gurú espiritual de entornos. Rock. Que se va, ahora vamos a tener un par de noticias. ¿Cuándo toca entornos? ¿Qué te importa? Porque si no vas a ir igual a vernos. Nunca me invitaron. Bueno, porque saben que no va. Sábado pasado. Chao a los chicos de Último Acto ahí. Chao, nos vemos. Mucho amable. No nos escucharon. No saliendo. ¿Estamos al aire? Bueno, chicos, les decimos que a todos aquellos que quieran hacer algún comentario o algo a través de Facebook, que es el medio por el que más nos podemos comunicar con ustedes, lo pueden hacer en el Facebook. En el Facebook del programa, que es Cabezas de Radio, entre paréntesis, el programa. Ponen acá un país que nos dio grandes músicos como el Indio Solari, Cerati, Spinetta y Papo, también nos dio grandes pelotudos como ese Chano. No sé quién es Chano. El de Tan Biónica. No tengo idea. El de Tan Biónica. Tienen un temita para. Qué noche mágica, ciudades. Acá Ana de Wall, Ana de Wall está escuchando el programa. Sí, alejate un poquito del micrófono, sí, Fede, porque está saturando. Saturando un poquito. Y si te pones esto te vas a dar cuenta vos mismo, por tus propios medios. Hola, hola, hola. Hola, hola. Permito, pará. Oh, perdón. Che, bueno, queremos mandar tranquilidad a la familia de Lucho, que bueno, ya está, ya le llevamos cigarrillo a la celda, ya está bien, está aislado, no hay ningún problema, no lo están tocando, no le están tocando sus partes, nada, está bien, está cuidado, está protegido. Yo, en algún momento quedó, programa, con el, quedó con el negro Manguera en la misma celda, que dice que lo va a cuidar. Yo, quiero a leer proteger. Una cosita muy cortita. Dale, por sobre, favor, que es sobre los hechos de inseguridad. Estoy muy gorila. El aire es suyo. No, bueno, es una pequeña reflexión que yo puse, no nos quejemos de la inseguridad, si Policías en Acción tiene más tiene muchos telespectadores, ¿no? Sí. Después no nos quejemos de la deserción escolar y la desidia infantil si miramos cuando Documentos de América, programa de Pastor, sí, nos muestra a los pibes de Plaza Miserere dándole al poxi y pungueando en los semáforos. No nos quejemos de los secuestros cuando el programa GPS, del amigo Graña, hace reportajes a delincuentes, les paga a los delincuentes por su testimonio para contar la manera organizada en que delinquen. La inseguridad es un negocio. Yo quiero saber, pongo en el texto, por ejemplo, algunas cositas. ¿Cuánto han incrementado las agencias de seguridad privada, entre comillas, sí, en los últimos 10 años? 27,3%. ¿Cuántos policías están en sociedad con dichas agencias? En Santa Fe, uno mínimo. ¿Cuánta guita hacen las empresas de medios al injertar en la sociedad el germen de la información en lugar de los hechos? ¿Qué impacto tienen los votantes el discurso de algún político que tiene como speech a acabar con la inseguridad? Esto es un negocio y nosotros somos la materia prima. Noam Chomsky, en las 10 estrategias de manipulación mediática, dice algo así, en el punto número 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica, bueno, dice Chomsky, ¿no? Como la solución, para mí no están las alarmas comunitarias, cosa que implementaron en mi barrio, ni las agencias de seguridad. La pobreza para mí no es inherente a la delincuencia. El rico da la orden y el pobre la dispara, dice René de Calle 13. Mientras siga haciendo un negocio, nada estará solucionado y nosotros vamos a seguir disparando. Que nada, quería leerlo. Vos lo que me estás queriendo decir con esto es que por ahí Estados Unidos se hace, por ejemplo, ¿no?, un bombardeo en Bagdad para después mandar empresas que lo reconstruyan y así, claro, que un negocio redondito. Hacen armas, las usan, las destruyen, después mandan constructoras. Si bien hay una, no sé, el negro también va a hablar porque tiene contacto con pibes todo el tiempo. Acá cuál es chorro, acá cuál es el problema de la inseguridad, que siempre se... ¿Te vas? Chao, Pablo. Chao, Pablito, nos vemos. Chao, Pablito, nos vemos. Siempre se relaciona la inseguridad con la pobreza, ¿no? Con la gente que no tiene recursos. A mí me parece que no es así, que la inseguridad excede, que es algo netamente comercial a veces. No la niego, porque obviamente todos tenemos miedo de que nos roben. Yo en este momento tengo 2 pesos en la billetera, es lo único que le puedo dar. Pero me parece que hoy Andino estaba más contento que nunca, por ejemplo. Nunca lo vi tan contento a raíz de la muerte de esa chica en Junín, sí, que fue un hecho realmente lamentable. Andino estaba en su salsa. ¿Qué pasó con lo de Junín? ¿Alguien me puede contar? Porque yo fui la chica le entraron a robar al kiosco y aparentemente el dueño del kiosco, donde la chica era empleada, le había dado una picana o cualquier cosa. Entonces la piba quiere agarrar la picana, el delincuente se da cuenta, se da vuelta y la remata de un delincuente. Así fue. Hubo una revuelta. Sí, eso me enteré. Pero también hay como una cosita, decir, medio rara, infiltradito, ¿viste? Hay algo medio extraño, decir. La bronca con la policía, ¿por dónde viene? La bronca con la policía viene porque en Junín, Junín y Rosario son 2 focos delictivos muy grandes, sí, en este momento. Rosario, bueno. Rosario sí, eternamente. Sí, la y Junín ahora está como muy, muy insegura. Gente que a la gente le roban, o sea, a cualquier hora de la tarde. Es llamativo también, ¿no? Zonas liberadas, hay que analizarlo en ese contexto. También hay que analizar creo yo que estamos en un año electoral, ¿no? El intendente Junín es claramente es, no es tan alineado. No, no digo que sea netamente político en la inseguridad, pero en algún punto sí. Como es un negocio, también es un negocio redituable para los políticos a la hora de hacer campaña, ¿no? Y que a Junín venga una revuelta popular, porque ¿cuál era la primera palabra que salía de la boca de, es lógico, ¿no? Del que tenía bronca, del padre de la nena, por ejemplo, que estaba desconsolado, no pena de muerte, sino pedir por lo que uno votó. Que también es un poco lógico, ¿no? Yo también creo que sentiría lo mismo. ¿Dónde está Cristina? Tipo, ¿no? Coincido en el momento subjetivo y de profundo dolor. Pero también, ese momento también es donde aparece la hijaputez del periodista. Exactamente, a eso quería que llegar. Le pone el fierrito caliente a un tipo que acaba de eso perder una hija y quería llegar. Cualquier es, cosa. Eso ¿verdad? Se tendría que prohibir directamente. Sí. ¿Quién es esto? Si veo esto, ¿quién quiere ser el padrino del negro? Ah, porque vos no estabas, boludo. Vos no estabas y ahora ya no. Ahora te vamos a poner al día porque se vienen dos grandes eventos que va a organizar. Tres grandes eventos que va a organizar este programa llama Cabezas de Radio. Ahora los vamos a ir detallando. Bueno, los vamos a ir detallando. Solamente quería comentar también un poquito eso. Porque hoy estuve leyendo, aunque no parezca, que no leo. Ah, por eso tenés los ojos rojos. No leo mucho, no, boludo. pero bueno, no, algunas cositas que llamaron poderosamente la atención. Después de escuchar al señor Aníbal Fernández hablar de sensación de seguridad, me parece que es totalmente erróneo. Y hablar de estadística. No, ¿no? Es erróneo, es equivocado el contexto en el que lo hace. Decir que en la Argentina, por ejemplo, en un momento donde hay gente a la cual fue asesinada, decir que en Argentina, yo lo puse acá, hay más muertos por accidente de tránsito que por hecho delictivo, parece una cargada a la persona que perdió el familiar. Creo yo. No sé. Después, con respecto claro, al tema Yanela. Es erróneo el marco en el cual Aníbal Fernández sale a hacer la declaración. Él puede tener razón, la total razón a través de los números que él maneja. Pero es erróneo salir y decirlo cuando no corresponde. Después la nena esta que murió acá, que le hicieron de todo, no sé si se enteraron. La Yanela. Le hicieron de todo. Bueno, no vamos a repetirlo. Acá en Brazategui mucha gente lo desconocía. Porque los medios de comunicación no pudieron hacer su trabajo. Hubo un adorno ahí. Después yo tengo un Twitter, en el Twitter de nuestro intendente, decía, en el caso Yanela hay secreto de sumario, así que no se puede hablar nada. Ahí, bueno. Tenemos otra cosa. ¿Qué haces siguiendo a Patricio? ¿Vos el tipo? No, yo sigo a todo. A Ximena Capristo. Sí. Pues están, digamos, con la misma gama, ¿no? De Tonga, sí, digamos. ¿No? Claro, más o menos. Pero bueno. Comparten las mismas fiestas. Todo se une con todo, me parece. No me parece serio que una persona que ocupa un cargo público, que es elegido a través del voto popular, emita este tipo de comentarios, como por ejemplo hay más muertos que por accidente de tránsito. No, sí, completamente. Y que hay secreto de sumario. Sí, me parece cosas bastante chocantes, creo que hay que tratar. Alguien está tocando mis congas y yo me estoy poniendo nervioso. Sí, sí, sí. Y aparte para mí la están tocando con la botella de claro, le puede decir que las congas no. No son un juguete, decirlo. Salen, si tienen 4.000 pesos que me lo den y se lo compro. Vamos, campeón. Lo tengo que decir. Bueno, nada. No, eso quiero decir. La verdad estoy profundamente indignado. Yo tenía una profesora que era socióloga, decía, no puedo creer cómo en el caso Candela la gente se indigna tanto. Esa, ¿viste? Esa cheta que eligió ir a estudiar sociología porque tenía barretines socialistas y bueno, y no puede creer nada. Pero bueno, es simplemente. Acá me estaba hablando Ana de Wall. Sí. Le voy a contestar si quieren seguir. Por favor. Fede, un perdido. ¿Qué perdido? ¿Qué perdido andás, loco? Bueno, Federico, mientras vos le respondés a Ana Paredes, fiel oyente de este hermoso programa que se llama Cabezas de Radio, te vamos a ir poniendo al tanto de por qué aparece el comentario ese de quién quiere ser el padrino negro villano. Te paso a explicar, te lo resumo brevemente. Y se lo resumo a todos los que no nos escucharon el viernes para que estén al tanto. A ver, el negro Villalba, esto surgió el viernes pasado. El negro Villalba es el séptimo hijo varón. Por ende, hoy se transforma en lo visual y lo se toma los dos y los mata y los tira. ¿Por qué? Pues, no lo llevo. Ah, tiene que haber una noche. Porque es el lo visual supuestamente. Ya ves que vos, no sé si vas viendo que va tomando la contextura. No, es el séptimo hijo varón. Hay una tradición que dice que al séptimo hijo varón de un matrimonio, el padrino tiene que ser el presidente de la república en la cual él habita y en ejercicio. Al señor Alejandro Villalba le tocaba como presidente el señor Livingston. Livingston. Bueno, Livingston lo niega por negro, obvio, lo que haría cualquier presidente en su sano juicio, lo niega, no lo quiere bautizar. ¿Y quién le agarra el tongo así en un revoleo? Joaquín Livingston. No, ese no. Lanusse. El general Lanusse. ¿General era qué era? Bueno, Lanusse. Un aplauso para Lanusse. Dios lo tenga en la gloria que no lo largue. Bueno, Lanusse, un reconocido dictador de la década del 70. Bueno, el negro siempre renegó. Toda la vida renegó de su padrinazgo, porque él no quiere que un dictador sea el padrino. Entonces él preguntó inocentemente en realidad si no lo podíamos volver a bautizar. Como nosotros no tenemos la más puta idea si lo podemos hacer o no, lo vamos a rebautizar. Vamos a traer un cura a este estudio, a esta radio, y lo vamos a rebautizar. Entonces necesitamos un padrino y una madrina. ¿Quién puede ¿Está ser? Bien? Y estamos ahí, la convocatoria está en Facebook. A ver quién se hace cargo del negrito billete. Vamos a ponerlo nuevamente. Sí, por favor, ¿quién quiere ser el padrino del negrito billete? Segundo tema que te tenemos que poner al día de lo que va a suceder. ¿Hay alguien se anotó? ¿Alguien se anotó? No. Nadie. No te quiere nadie, negro. Lo que pasa es que se tiene que pagar la merienda. Va a estar medio complicado. Bueno, segundo. ¿Vos vas a venir el viernes? Me estoy escribiendo. Ah, perdóname. ¿Vas a poder venir el viernes? ¿Vos, negrito, el viernes venís? Vos venís. Bueno, queremos informarle. Vos, Carol, ¿cómo te va? Bienvenida a Cabezas de Radio, la operadora. Yo no lo escucho, Ana. Hola, chicos. ¿Lo escuchaba? ¿Cómo andas, Carol? Sí, lo escucho. Escúchame, ¿vos vas a venir a operarnos el viernes o vas a venir el. O volvés el lunes próximo recién? No, lunes y viernes. Siempre voy a estar yo. El viernes no vas a operar vos. Bueno, te informamos que el viernes acá, en este estudio, vamos a hacer el juego de la copa. Ay, no, eso no. Bueno, manejate, viejo profesional. Vamos a hacer el juego de la copa. Vamos a hacer el juego de la copa en vivo. Mira, querido, que si yo quiero, no los opero y no salen al aire. Bueno, mala suerte, los operará Adrián. Adrián Berrope, bienvenido a Radio con Todo. ¿No venís a hacer el juego de la copa? Queremos aparte ver si no, podemos... después queda acá el espíritu, yo vengo sola, hay días que estoy boluda, sola, me da queremos miedo. Ver si podemos invocar el espíritu de Bernardo Neustadt. No, me da miedo, en serio. Claro. Háganlo después en su casa. No, la onda es en vivo, boluda. A ver, que es un queremos tener un programa pseudo periodístico, necesitamos el espíritu de Bernardo Neustadt. ¿Cómo llamarle? Canal 9. ¿Y si estás 2 horas esperando a que alguien te habla? Bueno, ¿que está del otro lado? Se corta el programa y nos vemos. Sí. De José de Ser. José de Ser. Sí. Bueno, así que el viernes el juego de la copa en vivo, no te lo puedes perder. No. Tenés que venir. Obvio. Tenés que venir. Y aparte el viernes vamos a estar ya a todos los que nos están escuchando, todos aquellos que tengan. Vamos a hacer un programa esotérico el viernes. Va a ser un programa esotérico, completamente esotérico. Todos aquellos que tengan historias esotéricas de, por ejemplo, nada, porque en mi casa me golpeaban la puerta siempre a las 12 y 3 de la noche y yo abría y no había nadie. Esas historias así media boludas, pero que te cagás de risa. Todo aquel que tenga una historia de esas va a venir acá al programa, nos va a escribir en el Facebook y vamos a compartir esas historias. ¿Está bien? Otra cosa que ya les podemos confirmar. Chau Tuti querido, nos vemos. Se va Augusto Campos. ¿Ya se fue? Bueno, que ya podemos. Está bastante caluroso acá adentro, ¿no? Sí. Abrime la portita. Abrime la portita, Adri, por favor, gracias. Podríamos estar para ventilar, ¿eh? ¿No? Sí, yo te aceptaré un vasito de gaseosa, ¿puede ser? Sí. No, pues estoy haciendo un programa, sí. Puede ser, si no voy yo. ¿No quedaron Pancho de la otra vez, no? Panico, pero póliza. Sí, puede ser, si no, no hay problema, voy a buscar yo. Bueno, después. Bueno. Sí. Sí, ese maní con... No, esos son palitos sabor queso. Palitos sabor queso, ¿no? Queso. Quesú. Ah, pero para, guayo. Este en boque su, este. Tembo Quesú. Explícale que es Tempo Queso. Miembro viril con un anillito de queso. Por decirlo de alguna manera. Bueno, segundo. ¿Vos te sacaste una? ¿Con la uña? ¿Tú vos sabés eso? Obvio. Hiciste así, te la pegaste la toalla. No, no, en la puerta del baño. Va en la puerta del baño. Le hace así y va en la puerta del baño. No, para nada. Bueno, segundo, no, tercero ya. Vasito. Queremos informarles a todos aquellos que nos escuchan, que escuchan este hermoso programa y que escuchan todos los programas de la radio, que a partir del viernes 29 de marzo, nosotros como cabeza de radio, vamos a empezar a organizar unos acústicos a la hora del programa. Vamos a traer una banda. La banda va a hacer su acústico. Vamos a abrir las puertas de la radio para que la gente pueda venir y escuchar la banda, pueda presenciar el programa en vivo, pueda participar del programa. Y nosotros vamos a abrir un buffet para poder vender algunas cosas para tomar, para comer y para que pasemos todos una velada muy agradable. ¿Está bien? Eso va a ser el viernes 29 de marzo y se va a repetir el último viernes de cada mes desde acá hasta fin de año. A la gente que corresponde, a vos no hace falta. Bueno, ya está todo arreglado. Chau, Adrián. Chau, Adrián. Che, ¿quién tiene llave? Pará. ¿Quién tiene llave? ¿Y Luigi no se fue? ¿Caro, vos tenés llave? No se fue, Luigi. Bueno. ¿Pero quién tiene llave? ¡Luigi! ¡El enfermito! ¿Caro, vos tenés llave? Y Candela, claro. Bueno, así que todo, ya saben, a partir del viernes 29 de marzo, primer acústico que va a estar a cargo de quién, negro. De Entornos Rock and Roll. No, no le hagamos el caldo gordo a gente que. Bueno, ¿qué va a hacer? Se ofreció. No, yo no lo estoy escuchando, negro. Villalba. A ver la hermosa audiencia de cabezas de radio. Ahí, a ver si que nos escriba si está saliendo. Ahí está, negro, ahí está. Ahora sí. Se escuchó muy bien. Ahora sí. Ahora bienvenido, sí. Negro Villalba al programa. Bueno, buenas noches, buen lunes. Sí, esa coca tiene que tener las manos de. No sé. Ya. Uy, tengo un mensaje. Ordinario. Mirá qué facha que tengo en esta foto. Decilo por acá. A ver, ¿puedo analizar yo también? ¿No me presentarías a una hermana? No, ni en pedo. ¿No? No. Decilo por acá. Mirá. Tenés una cara de chanta. Ana Paredes. Ana de Wall. A ver. ¿Qué dice Ana Paredes? Ana de Wall. Pero no los viernes, chabón. Gol de Quilmes, la puta madre. Che, la música está muy fuerte y las voces muy bajas. Bien ahí. Ya lo arreglé. Dice Ana de Wall. Ana de Wall, Carol ya arregló todo. Así que por favor, deja. Prepárate, Ana de Wall. Sí, no, sí, sí. Prepárate, sí, sí. Martín Cinito. Cinito. Prepárate, Alejandro Villalba. ¿Por qué? Todos los docentes, prepárense. No, porque hicimos una investigación exhaustiva. A fondo. De los profesores. Soledad Balmaceda, ¿quién es Soledad? Claro, amiga de Patricia Romero. Sí, es amiga de Patricia. Anárquicos de la Media 7. Conocida. Sí, está Bleda. ¿Eh? ¿Qué es? Hola, Ale, soy la amiga de. Para, sí, me acuerdo de vos. Cabezas de Radio Investiga. Esa un abrazo grande. A ver, ¿quién quiere ser el padrino de Negro Villalba? Soledad Balmaceda le gusta esto. Soledad Balmaceda dice: hola, Ale, soy la amiga de Ceci. Lástima que ya tengo hija. Sí, no, bien, ahí Sol, ¿eh? Bien ahí soy. Te conseguíamos una madrina. Igual estamos. Ya teníamos una madrina ahí. Ya estamos escribiendo la carta a Cristina con tu problemática. ¿Está bien? En serio la voy a escribir, parece. ¿La vamos a escribir? A ver, negro, la vamos a escribir. Va a sacar padrinos y padrinas. Padrinos para todos. Claro. Hagamos el programa Padrinos para todos, viejo. ¿Eh? Y de paso, si hacemos la fundación, si nos pueden tirar 600 palos, bueno, después vemos cómo la administramos. ¿Estás bautizado vos? ¿Estás bajo el manto de la protección de la Iglesia Católica o no? Sí. Sí. Bueno. ¿Por qué bajo el manto de la? Y porque es así. Sí. Gracias a Dios, nosotros somos una región. Bautizado. Sí. Gracias a Dios, yo tengo la suerte de ser católico, apostólico, romano. Exactamente. Y de la gente y del PRO. A la mierda. Y Cafiero escribió la Biblia. Exactamente. Le escriba Cafiero. Así que bueno, te puse bien al día con todas las cosas que estamos haciendo este mes. Sí, voy a ponerlo en mi Facebook también, que estamos al aire, porque, o sea, mi Facebook es muy convocante, ¿no? Sí, dale tranquilo. Estás vos con la compu, así que manejalo vos de la forma que. Estamos esperando a ver si viene Luchito Gómez con una grande mozzarella, porque hay más hambre que la media 7. Que maestro de escuela. Sí. No sé si nos está escuchando. No, debe estar viajando, se supone. Yo le mandé un mensajito y le puse que traigo una grande musa. Hay que ver si se copa. Si se copa el de la patronal. De la patronal. Che, bueno, ¿cómo estuvo el fin de semana de ustedes? ¿Qué hicieron este fin de semana? Para que me acuerde, el sábado. Lo que para Fede, no me vienes con esa cara. Contá lo que puedas contar, boludo. Claro. Cosa, ¿no? Lo del delivery ese que me contaste. No, ¿qué se volvió? ¿Qué pasó ahí? Nah, está boludeando. Mami, mentira, este es de estúpido. No, yo el viernes, bueno, después del programa, estuvimos en Conce sin luz. Sin luz. Sin luz. Nos fuimos y me agarró la lluvia ese tormentón. ¿Viste el tormentón? Pero igual llovió una hora. Bueno, una hora reloj. Vos sabés que yo me bajé justo cuando se largó con todo en la parada. Yo te sigo ahora, maricón. Y me quedé como 40 minutos ahí en el refugio de casa, en la parada, para ver si paraba un poco, ¿no? Y me tuve que ir caminando. Igual el agua moja, negro, nomás. Sí, no. Pero bueno, eso ya. No, a ver si zafaba. Zafaba por lo menos eso. No te hace más. A ver, aquí le voy. Y la cuestión que, bueno, me echó sopa, llegué. Y el sábado a la mañana. Estuve organizando algunas cosas, escribiendo, haciendo boludeces, y después a la tarde estuvimos grabando con la banda. Empezamos a grabar. Vamos, en la sala de Aaron, en la área 55, ahí en Plátanos. Plátanos, sí. Empezamos a grabar, grabamos la base de una batería y ya grabamos dos referencias para empezar a. Convocante, ok, y ahora pongo. El sábado que viene seguí grabando las otras dos bases que faltan. Sí. Y vamos a empezar. ¿Qué van a hacer? ¿Un demo o van a Vamos a hacer en principio un demo con 4 o 5 temas. Está bien. Y esa grabación. ¿Todos de ustedes? Sí, todos los nuestros. Y después, a partir de ahí, después seguiremos grabando. O sea, no vamos a interrumpir la grabación. Vamos a cortar ahí para poder sacar un material de difusión y después seguir grabando y después sacar el disco. Buenísimo. Sí, yo también el sábado a la tarde estuve en la casa de mi amigo personal, Gerardo Kessler. Qué grande, Gera. Y estuvimos viendo. Tuve que ir a grabar unas guías para que el negro Cristian pueda grabar los bajos del disco que estamos haciendo. Sí. Y me voló el cráneo cuando me mostró lo que. Cómo, las baterías. Sí, me mostró las bases de 2 baterías y media y. A mí me agarra una ansiedad enseguida, ya quiero hijos de puta graben, que quiero ir a grabar, claro. Quiero tenerlo en mis manos, quiero escucharlo. Pero no hace más que. Lo único que logró el señor Gerardo Kessler es que yo suba. Esteban Ayala está conectado. Esteban Ayala, el traidor, negro traidor, paraguas. ¿Cómo le va a Antoniela? ¿Por qué siempre le sale Antoniela? Por tu apellido. Porque es Mieva. Claro, entonces como que se me mezcla, se me entrecruza. ¿Cómo anda? ¿Bien? No parece. Decíselo a tu cara, pues no parece. También, estás cansado. Mucho laburo. Sí, ¿a qué te dedicas? De grandes años más fiestas vos, sí. Tiene un Roku ahí con. Pero al micrófono, por favor, porque no te escuchamos. Ayer, claro, estoy afónica porque ayer hicimos una despedida de soltero, me invitaron a hacer un monólogo y no tenían micrófono. Eran como 50 monos y yo. Y no había un micrófono ahí. Paula Elena Álvarez también. Un se micrófono merece. Con sonido. Había varios micrófonos. ¿Con sonido no? Ah, bueno. Bueno, ¿cuándo te tenemos acá haciendo un poquito de stand-up? El viernes. No, el viernes hacemos el juego de la copa, boludo. Acá. No, ni en pedo vengo. El lunes. ¿Venís dale. El viernes el juego de la copa? Sí. Dale, venite. Quiero hablar con mis abuelos. No, acá lo único, vamos a hacer el juego de la copa para traer el espíritu de Bernardo Neustadt. Ah. Es lo único que nos interesa. Dale, no, saber cómo lo recibieron. ¿Copa llena, vacía? Las copas nuestras llenas, después la que ponemos dada vuelta va a estar vacía seguramente. Listo. ¿Está bien? Bueno. Perfecto. No te serví. Ah, bueno, te tengo que servir. Mira, esto es así. Perdón, Ana Paredes dice, están todos invitados el domingo a la mañana a la carrera de Miguel. En Capital, cierto, a ponerle algo de contenido Núñez. A la carrera que Macri todos los años se encarga de vaciar. Tienes razón. Sí. Vamos, Macri, un aplauso para la Macri que hace la carrera de Miguel. Vamos, Macri. Por ahí sale un micro para los que quieren ir, dice. Siempre con lo popular, Ana, vos, ¿eh? Nunca vamos a hacer, vayan, acérquense, no, vaya, ponés el micro, el bondi, el chori y todo, y hace quilombo, los bombos y todo, ¿no? Está muy buena la experiencia. ¿De qué experiencia? De ir a no, es muy emotivo. De ir a ver a una algo organizado por el PRO. Si no me equivoco, pregúntale a Ana, a ver si nos está escuchando. Creo que es la que se hace en Núñez, ¿no? Que pasa por enfrente a la ESMA, puede ser. Contestame. ¿Cómo hago para escucharte, Fede? Me ponen. ¿Quién pone? Gonzalo Coelho, un chilingo. Le mando un saludo a Gonzalo. Sí. Gonza, ¿puedo responderle? Obvio. ¿Pueden remar el programa dos segundos? Sí, sí, dale, dale, dale, dale, yo te lo remo. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Suena esto? Hola. Bueno, sí, estamos acá haciendo un programa de radio. Estamos con el Negrito Villalba. Qué bueno, Negro, tenerte acá en este programita de radio con nosotros, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estás tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Qué bueno, qué lindo que está acá. Me gusta mucho la foto que pusieron ahí de Roberto Berroff y la foto. El estatua de Roberto Berroff está bárbaro. Está bien que te pongan la foto porque esto es todo de él, ¿no? ¿No es Dobeto Bedo? No. ¿Ese que está ahí? No, che, ¿le puedo mandar un saludo a Rodolfo Walsh? Un saludo a Manuel Barrio Nuevo, que está escuchando este programa, amigo mío. Emanuel Omar Barrio Nuevo. Emanuel Omar Barrio Nuevo, un gran saludo de parte de todo Cabeza de Rata. Un tipo que escucha el grupo Cali, la banda, es el tema ese, luego de recibir tu mail, y me alegró la vida. Ese tema es prostibulario, entonces por eso le gusta. Así lo dije, Emma, al aire, cagaste. Fuiste prendido fuego. ¿Grupo el santafesino, grupo Cali de Santa Fe? No, es de Suiza. Ah, está bien. No, está bien. Pensé que era... De Edimburgo. Mandá saludos y muchos besos a Anto, dice la obsecuente de mi prima Carolina Aquino. Obsecuente, ya le mandé saludos. Acá nosotros no nos mandaste ninguno, pero... Claro. Te manda otro, dice. ¿Quién? Claro. Claro. Mandá saludos a los pibes de Candombe, dice Gonzalo Gobler. Un gran saludo a los chicos de la Chiringa Bloque Sur de Candombe. Bueno, gran grupo, un gran de saludo para todos ellos. De versiones. Así que sí, les mando un. Sí, de persona, porque de música donde está. No, Maxi, ¿qué estás diciendo? El Maxi es así. Sarcasmo on a pleno. No, expliques mis chistes. No quieras quedar hacer, bien, boludo. Lo que quiero hacer es, si se puede, en la medida de lo posible, invitar a algunos chicos de Candombe para que vengan un lunes después del ensayo y nos cuenten más o menos cómo funciona la chiringa, que la verdad, para interiorizarse, está bueno, y para que la gente se sume también. Dos bloques, ¿vos cuál estás? No me interesa. Vamos a otra cosa. No, yo estoy... Hay uno acá... Yo en realidad empecé en el de Quilmes. Sí. Cheto. Por una cuestión de que está sobre Vicente López. Entonces, yo necesito tener un espacio donde desplazarme. No, y después terminé yendo a Varela, a la Plaza de los Enamorados. El único boludo que no se enamoró fui yo, como siempre. Pero muy malo el chiste, pero bueno. Sí, horrible. ¿Cuál es la plaza? ¿Cómo la piloteo? ¿Cuál es la plaza? No, pero aparte, la plaza, la Plaza de los Enamorados es la plaza que está sobre San Martín. La plaza de Pereira, ¿no? Gracias a Pereira, la gente en Varela vive enamorada. Un aplauso para el señor. Un aplauso. Pereira. Y un aplauso, quiero pedir otra fuerte. Mauricio Macri sacó una ley donde dice que no se puede escuchar música con el celular si no tenés auricular. Eso fue el año pasado, otra vez siguen con eso. Mauricio. La mejor ley de la historia de la República Argentina. ¿Qué me venís con la asignación universal por hijo? Papá. Boludo, ¿quién piensa en eso? El Nadie. Fino Palacio, que sea el ministro de Desarrollo Social, papá. Como mínimo. Y ojo, que no lo chupe Nemo, no. Y que lo agarre y que lo ponga como ministro de Educación, porque ustedes, olvídate. ¿Vos querías el 30 de aumento? Listo. Yo creo que el próximo presidente sea Massa. Viste que el Tigre está todo bárbaro. No pasa nada. Ojalá. El Tigre es una isla. Se aplauden solo, son un desastre. Este pie va a llegar lejos. Este pie. Ay, qué linda estaba la fiesta, dijo la vieja, tenía la bombacha en la mano. Estamos tocando fuerte. Basta, chicos. A poquito. Che, Alcides, el paraguayo Alcides, está endemoniado. Así que va a venir hoy. Quédense. Escuchen Alcides porque se le va a declarar a Antonella Nieva, que hoy está médico. Opa. Así que, por favor, prepare. Anto, supongo que ese termo con agua caliente y ese mate para preparar infusión va a llegar uno a mí. Ana Pared, deja de rosquear, por favor. Sí. Hay que escrachar a Macri en la, ESMA. Maxi, tenés la palabra ya. Pasa por la ESMA, entonces. En este momento, a la señora Ana Paredes le digo, Ana Paredes, ya nos enteramos el tongo que tenías en el laboratorio de la media 7. ¿Eh? Ya nos enteramos. El kiosquito que tenías armado ahí adentro no lo vas a poder tener más, porque nosotros hablamos con Simur y te lo mandamos al frente. Te mandamos al frente. Y quiero pedir un fuerte, un grandísimo, una ovación de pie. A ver. De pie. Ya. Para la nueva dirigencia de la escuela media. Vamos, Skinner. Número 7. Skinner. No, yo quiero decir a punto, para, una cosita. Está a punto de vetarme. Ahí viene otro transfer. Está a punto de vetar. Está en el horno. Está a punto de vetar el 7 Rock. Bien ahí. Gastar guita al pedo. Claro. Vetar. La carrera de Miguel. Vetar. Gastar guita al pedo. Ahí va, o sea, el Capitán Beto. Sí, vamos a. ¡Pum! Lo vamos a sacar del presupuesto. Para y van a poder después, todos los padres que manden los hijos a la escuela, vayan firmando las autorizaciones, porque cuando los chicos salgan a juntar hojitas para pegar en el cuadernito, tienen que estar sabiendo que los chicos van a salir a la vereda a juntar hojitas. A mí me parece bárbaro. Yo tengo unas hojitas ahí en mi cajón. ¿Qué quieres venir? Sí, totalmente. ¿Yo puedo ir a tu casa a hacer el bricolaje? Sí. Dale. Vas a terminar pintando el techo. Sí, pero bueno. Más o menos. No, quiero decir una cosa. Sí. Yo tuve la oportunidad de ir a la Escuela de Educación Media número 7, sí. Domingo Faustino Sarmiento. Sí. Sí. Ya dejar, le vamos a encontrar un nombre bien como claro. No parece, ojalá, boludo, la verdad que no parece. Ojalá yo hubiese tenido la oportunidad de tener 16 años para ir a ese colegio en este momento, con estos directivos comprometidos, responsables. Yo tengo ganas de hacer el COA, pero vos, cuando vaya, claro, pregunte y me digan que... Yo estoy yendo voy a Consejo Escolar todos los días a ver, sí, si puedo hacer el secundario de vuelta. Eso es lo que quiero hacer yo. Quiero hacer el secundario completo, de primero a quinto, no sé cómo será ahora, estas cosas que todos hacen, que no se entiende un carajo. Primero a sexto. De primero a sexto, no sé, esas cosas que inventan, después viene aumento. Ahora, el secundario, ¿sabes lo que quieren hacer? Quieren que el secundario dure 10 años. Así tienen más curro. Che, se corta, dicen acá, Carol. Actualicen la página. A todos los que están escuchando el programa, si se corta la comunicación, actualicen la página. Claro. Bueno, y otra cosita, ya nos vamos a ir al corte porque nos fuimos al carajo. Che, no les quiero dar un saludo a mi hijo Leandro, ¿puede ser? Sí. ¿No debe estar escuchando? Sí. Pasó de año. Sí, el otro día mandó. Pasó de año. Por el Leandro. El viernes dio su última materia. Sí. Tercera oportunidad. Y ahí lo. Paula Elena Álvarez dice: loco. ¿Qué dice Paula? Cada vez que pongo el programa, lo primero que escucho es la risa del negro. Dice: No se hace encima. Anda bien reteniendo esfínteres, ¿eh? Dice: te quiero, negro hermoso. Yo también, Paula. Bueno, le puedes mandar un saludo a. Le quiero mandar un saludo a. Bueno, a Cielo de Candombe. ¿Cielo? ¿Para Cielo es el que cantaba lo de Anabela? ¿Eh? No, ese es Heaven, boludo. Ese es Heaven. Sí, esta es Cielo. Ah. Una chica, a Nazareno, el novio. Sí. Ah, Cielo es el nombre. Sí, a Gonzalo. A Fabiola, que seguro debe estar escuchando porque deben estar juntos. Sí. Bueno, a Nicolás, bueno, a todos los chicos de Candombe, a Gustavo Duete, a todos, absolutamente a todos, una masa. Los comprometemos. Voy a hacer lo que hizo Fantino allá en el show del fútbol, que me parece, dale, genial. Sí. Fantino dijo: los comprometo públicamente a que vengan a este programa a descargarse cual soldado romano cuando estaba luchando con un imperio. ¿Viste que Fantino te manda, sí, esos ejemplos? Sí. Así que comprometo. ¿A los barra invitar? No, ¿qué voy a invitar? Comprometo a los chicos de la chilinga a que vengan. A que vengan al programa. Que nos vengan. Cuando nos saquen del aire, que nos vengan. Que armen quilombo. Bueno, nada. Bueno, vamos a ir a un corte. Vamos a ir un corte. Contento. Primero, una cosita que quiero decir antes que se me vaya. Gracias, Santo. Antes que se me vaya. Leandro Villalba, hey. Tu hijo. Hacete cargo vos. Sí, bueno, your son. Que casi prende fuego medio barrio. Tu hijo. Sí. Bueno. El pirómano, sí, Villalba. Sí, el pirómano, el pendejo. No sabe lo que es. Bueno, le quiero pedir un millón y medio de disculpas. Porque el otro día él nos escribió cuando estábamos haciendo el programa y yo como un boludo no lo dije al aire, no le mandé saludos, nada, pero nos dijo que la música estaba muy fuerte, que no se escuchaba bien. Nos pasó esa data que yo se la dije a Luigi, pero que me olvidé decir que había sido él. Y segundo, aprovecho para felicitarlo, que pasó de año. Y tercero, que si este año le va igual en la escuela, lo vamos a ir a buscar el otro, le vamos a cagar patando. Sí. Yo, de a uno. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Quería ir a la media 7, Leandro. El año que viene. Leandro, no seas boludo. claro. Que te mande, si lo, vas, lo manda a Martín Güemes. No sea boludo, sí. Buscate una escuela seria. Pedro. Claro, Martín Güemes. Fíjate que vos te, boludo, Pedro, hace una semana que no tenés clase. Leonardo da Vinci, algún colegio copado. San Martín. Copado, sí. Y después que vaya a estudiar a la UAI, obviamente. Obvio. ¿A la UAI o a la UADE? A la UADE. Que va, ahí, ahí forman lo, la gente que, no, que nos dirige. A la de la Universidad. A la Kennedy. Universidad Española La Gallega. Sí, ah, también. También. Ahí sería muy bueno. Y si no, se puede anotar Instituto de Formadores Gustavito. También, también. Puede. O si no, la. Nosotros hacemos curso de verano. Olvídate. Olvídate. O si no, se puede anotar, si no, tranquilamente en la Universidad Cecilia Pando, que tiene sus puertas abiertas. Por favor, para que sí. Se anoten todos ahí. La Cecilia Pando. Qué bueno. Y vaya. Che, al, chicos, no, está, te haces cargo vos, Alcide. No. Está enojado. No, vos, sí, pará. Ahora voy a charlar con él. Ahora está ahí. Cada vez que viene me apura. Me viene, no, viene mal. Yo fui al Güemes, mala onda, dice mi prima Carolina Aquino. Máximo, no, ya no dimos cuenta. No, Caro, vos sos la única rescatable. ¿Eh? Mentira. Y Noelia Noalar también. ¿Quién es Noelia? Es una amiga de Carolina. ¿Podemos ver las fotos? No, no se puede porque es la madre de mis sobrinos. Ah, ¿te pinta el guardabosque? Sí, obviamente. ¿Te pinta el guardabosque con esa carita de pirata que tenés? Otro gol de... Pará, Ana, ¿qué hizo? Negro Thompson, que era la barra de Quilmes. Sí. Otro gol de Quilmes, la puta, que lo, la puta que lo parió. Sí, 3-1, chau, Independiente, así lo pone. Claro, lo que pasa es que Ana debe ser del rojo y debe estar triste, no sé qué. Yo a mí los ¿Con goles quién de juega con verdaderamente me clavan un puñal, pero bueno, yo soy hincha Independiente, no grito goles de otros equipos ni me fijo en otros resultados. No. Quiero no festejaste los ¿con quién juega que no festejaste los tres goles de Racing la otra vez. Ni de casualidad. Lo estaba escuchando el partido igual, pero no, ni de casualidad. No. Aguante no como... el poli, dicen acá. Es verdad. No soy aguante como el poli, que Gonzalo Coeglo. Gritan goles ajenos. Yo siempre grité goles de Independiente. Mentira, si gritaste los tres goles de Racing, mentiroso, está rezando ni era el descenso. Aparte, boludo, ¿qué te pensás? Soy Corky yo. Boludo, no puede, como dice Macri, no podían cambiar ni el pasto de la cancha, boludo. Entonces, bueno, aguante el poli. Acá. A ver, gente, póngame en el Facebook de Cabeza nombre de Radio. Colegio, nombre y colegio. Cabeza de Radio, el programa, entre paréntesis. Primero sí. Ponen me gusta y segundo sí. Ponen qué colegio fueron y sí. qué fue lo más. Se te mezcló el personaje negro. Sí. ¿Qué fue lo más? O sea, viene el otro bloque, boludo. Sí, ¿Qué fue lo más crazy que hicieron dentro del aula? En la media 7 estudiar, dice. Ahí pusieron lo más loco que hicimos en la media 7 fue estudiar una vez. Yo no agarramos un libro. Yo tenía un compañero que se descubría físicamente en el aula. Ah, bueno. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Estaban todos haciendo la ropa de un termo así. Bueno, che, ya nos fuimos al carajo. Vamos bueno, a un corte. Cerramos. Chau. Enseguida volvemos con más Cabeza de Radio de día lunes. Obviamente. La música chau. Que tengas ganas de poner. Al corte, no se lo pierdan, ¿eh? Después volvemos. Está riquísimo tu mate. Different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away. Slips away so fast. I always thought that it would last, and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989, yeah. We don't want no more war. Right.

porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acercate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés, sumate. La familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan. Ataca. Está malísimo. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo, 102.5. Si evitamos expresiones como estas. Sí, no es la contrafluencia, la verdad, pero es un señor que hace pis parado, aunque se vista de mujer, es un señor. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. ¡Dale! Bueno, segundo bloque de Cabezas de Radio del día viernes. Qué fuerte está el micrófono, sonó muy fuerte. Fuerte aplauso para el señor Lucho Gómez. Bienvenido nuevamente al programa. Vino con la pizza. Con la pizza Libenza. ¿Están escuchando en Libenza este programa o no? Putos. Libenza, putos, escúchennos. Escúchennos. Bueno, bueno, Cabeza de Radio día lunes, señor Federico Campos, trae el morrón ese que tiene ahí. ¿Dónde lo pueden escuchar, Fede? Lo pueden escuchar a través del www.radiocontodo.blogspot.com o se pueden comunicar al 4256-9041. Qué lindo que te sales, Federico, cuando vas a ir todas esas cosas. Sí, aparte tengo una voz particular. Sí, la verdad que sí. Eso es lo bueno. Che, Fede, escúchame. Y te querés mandar la pizza y yo te hablo. Hablá que yo te escucho. Sí, fue buena la pizza de Libenza. Sí, la verdad que un aplauso para buenísimo, la gente de Libenza. La pizza de Libenza y la medida de Macri, que no es poder escuchar música sin auriculares. Eso es lo mejor de todo. Che, bueno, che, la gente está un poco de coca para escuchando Cabeza de Radio. ¿Cómo querés coca? Necesito un poco de coca para bajar. ¿Te vas a...? ¿Lo escuchan bien a Lucho? Sí, por favor, pongan en el Facebook. Yo te escucho, espera. Opa, bueno, estamos ahí queriéndole poner un micrófono a Lucho, porque ya no lo contábamos. Pensamos que te habías ido de gira con Rodrigo. No sé, pensamos eso en el momento. Un saludo a todos los peronistas que hoy es la Asunción de... Estuve... Ahora sí, ahora sí. El compañero Cámpora. Volví más fuerte que nunca. Ahí está. ¿Qué Cámpora, si resucitase, te pegaría un tiro. ¿Por qué? Vivía la Cámpora. Che, ¿yo estoy sonando? Sí. De primera. ¿Sí? Ah, bueno. De primera. De primer, papá. Es un buen momento. Bueno, chicos, programa, vos no estás al tanto de nada, ¿no? De lo que sucede en este programa hace rato. El viernes pasado no los escuché, el lunes sí. ¿El viernes no los escuchaste? No. El viernes estamos buscando el padrino al Negro Villalba. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Póngame al tanto. Rápidamente. Sí, en un toque, un flash. Flash informativo. En el año 1971 nace el centro del cuadrón del matrimonio de la ciudad de La Porteña. Sí, no, de La Plata. El señor Negro Villalba. Tradición argentina que dice que el centro del cuadrón debe ser apadrinado por el presidente del ejercicio de la nación. El señor Livingstone, en ese momento a cargo del Ejecutivo Nacional, lo niega por negro. De repente la gente. Lo niega por negro. Sí. Negro y judío. No, vos sí, ¿no? Ah, el judío negro, ¿eh? El judío negro, ¿te puedo tener el pelito cortado o no? Sí. ¿Sí? Yo te sabía que yo también soy judío, pero me lo cortaron mucho, boludo. Se fue al carajo el rabino de mierda. Te circuncidaron mal. Un pedacito. Estaba rescabio el rabino. Después, como era antropófago, se lo comió. Sí, ¿qué nivel de elevado de, bueno, de chiste? Muy culto, demasiado culto. Claro. Ese chiste podés venir a hacerlo al mirador. Tengo varios chistes. No, pero ese chiste así culto al mirador, que son claro. pendejitos chetos que no. Perdón, hay una persona que está comiendo pizza del otro lado, sí. que está todo mal. Más que mal. Que se prepara. Más que mal. Preparate, cinito. Preparate que ahora te vamos a caer con todo el peso de la ley. Bueno, sigo, te sigo haciendo. Te sigo haciendo la cronología. Sí, dale, seguí. Bueno, después. Me quedé en la parte que le cortaron el pito. No. Esa parte. No, eso fue aparte. Está bien. El presidente Leviston lo niega por negro, obvio. Sí, ¿no? Exactamente. Negro y sí, si no, sí. Eso, estado mío, eso no. Después, ¿quién viene? Después viene la Nuce. Claro. No, boludo, déjenme aplaudir. Uno de los mejores presidentes de la historia de la Argentina. Seguramente. Entonces, como era un buen presidente, lo agarró y dijo: no, el negrito, dame que yo lo agarro. Y después viene Quindimil a la Nuce. Sí, más o menos. Bueno, Quindimil ya era intendente, hacía mucho que estaba allá. De barroco. Más o menos. Bueno, entonces el negro reniega de ese padrinazgo del señor Lanusse, para descanse. Sí. No lo quiere de padrino a Lanusse porque es un dictador de la década del 60. El dictator. Entonces, ¿qué pasa? El negro, el otro día estábamos hablando y dijimos, vamos a conseguirte un cura y te vamos a bautizar de nuevo. Claro. Y te vamos a cambiar de padrino. Entonces estamos buscando padrino. Deja de buscar al padrino. Aparte, me sonó. Prevecha. Quiero la pito. Ay, disculpa, me tiré un gas. Este. Sí, vino, si no se come la galletita, corre el camión de ese luto que lo violaron tres tipos y fue a la comisaría a pedir la reconstrucción del hecho. Sí. Así bueno, que dale, vamos entonces a traer un cura el 21, sí. Si no me equivoco es el 21 de marzo. Ah, ya hay fecha. Y estamos buscando a ver quién quiere ser el padrino del negro. Y la madrina. ¿Hay algún requisito que se va a cumplir o? Yo tengo un padrino. Que le guste el escabio principal. Yo quiero un padrino para mí también. Quiero. No. Quiero que mi padrino sea Hermes Wiener. Boludo, boludo te dicen. Bueno, me hago socialista. Sí. No, yo soy socialista, pero igual si tendría que votar Capriles, lo voto. Claro. Qué grande, Capriles. Socialista bárbaro. Pobre Chávez. Aquí a dolor azufre. You are attention, Mr. Tonky. Pobre el comandante. Estuvimos hablando mucho. Yo estuve en Venezuela. Venezuela y México. Venezuela y México me tomé el 98 y me bajé en la quinta. Así que bueno, estamos queriéndole conseguir un padrino al negro villano. Después, el viernes en este programa vamos a hacer el juego de la Copa en vivo. ¿Este viernes? Este viernes. No vale tomar. Vamos a hacer el juego de la Copa en vivo. Sí, no, sino que gracias. Los negros siempre ganan en el juego de la Copa. Olvídate. El negro la tiene re clara. Es como el estanciero para el negro. Te juega toda jugando, la noche. Estás jugando al ludo. Sí. Te juega toda la noche. El juego de la Copa, el negro la tiene nunca. Sí, dame un juego, por favor. Así que bueno, vamos a hacer el juego de la Copa en vivo y queremos. Hay que poner la luz así media tenue. Sí. Había una luz roja la otra vuelta. No, a ver, para otra cosa. Viene ahí. Viene un invitado. Un lunes. Vamos justo. Viene un invitado. Quedó del fin de semana. El juego del flequillo vamos a hacer. Ese. Viene un invitado también el viernes, lo que voy a decir. Sí, ¿quién? El baterista de Locomía, que tocaba en Octapá. Ah, que sí. Tocaba en Octapá en Locomía, viene acá, radio, invitado por Maxi. Lo tengo a mi amigo en Facebook y claro. Lo sigo en Twitter. En Twitter. Lo sigo en Twitter y tengo un Twitter, ¿eh? ¿De quién? @MartinEsteban. Dale. Dice la etiqueta a dice @AnaParedes. Mañana y mañana pasado y pasado y pasado hay paro. ¿Vamos al Tigre a andar en bici? Esos son los docentes. Sí. Y hay uno de Alejandro. Último momento. Encontraron a un docente que no se queja del sueldo. Hallazgo. Hallazgo. Es como encontrar el cadáver de Cristo. Ay, voy a sacar licencia psiquiátrica. No, sí, digo, mira. Vamos con la mano a mí. Se queja de lleno la gente. Hoy venía, ¿puedo contar la anécdota del remisero que venía hoy? A mí me encanta estirarle la lengua a la gente. A la gente que es así. Que tiene inclinaciones fascistas. Me gusta mucho hablar con esa gente porque les tiro la lengua. Entonces venía hablando con remisero amigo. Ay, ¿no? Todo mal, dice. ¿Qué pasó? Ah, con los docentes, porque Caro es docente. Ah, bueno. Mentira, Caro. A vos te quiero. Verdad, Caro, no, Entonces venía hablando con remiseros, muy facho, pero muy. Entonces le digo, maestro, todo bien, fue mi mejor cara. O sea, acá el que viene a vender droga, lógicamente, de este otro país, considero que hay que mandarlo para su país. Totalmente de acuerdo, nene. Yo le pongo una estampilla y le pego una patada en el orto que se vayan a vender coca a Perú. Así que esos son los. El 80% de los remiseros. Sí, y escuchando la Vale, la Vale, sí, re dulce. Sí, es el viejo y querido karma del remisero. Después, después dijo que necesitaba 24 horas para ser presidente. Dice, necesito 24 horas para ser presidente. Sí. Y le digo, ¿qué medida tomaría? ¿Aviones? Aviones. Helicópteros. Helicópteros, sí. Sin la P. Helicóptero. O sea, no, helicópteros con C. Nasta. Nasta. Y una cajita de tres patitos. Sí. Los fósforos. Sí, nada. Plum. Dice, me tomo 4 horas para hacer el diagrama donde voy a prender fuego. Dice, no. O sea, con 20 horas le alcanza. Claro. Con 20 horas le alcanza también. Así que Lucho, ya sabes, si tenés algún padrino, sí, por ahí. Víctor Hugo Kojic sería un buen padre. ¿Dónde está Víctor Hugo Kojic? Yo estaba pensando, debe estar escuchando. Sí, me mandó un mensaje y me preguntó si yo iba a venir. Sí, Víctor Hugo Kojic, que bueno, sí, el oyente, el número uno de este programa, podríamos hacer que sea tu padrino. Ya te dijimos, aparte, bueno. En el Bar Mitzvah te saca la foto y te cobra. Che, muchachos, tengo una buena noticia para usted que seguramente les va a gustar. Estás embarazado. Sí. Sí. Junior. No, Junior. Estoy haciendo un curso de barman, así que Pues bien. Estoy arrancando con bebidas, copadas, tragos, pasteles. Así que un día hacemos acá también. Claro. Hay que hacer una barra acá en vivo. Sí. Y empezar a hacer tragos. Y me mandan a hacer tragos. Sí. ¿Qué pasa? Acá Ana, Junior, Ana de Wolf. Sí. Para no conocen y los somos chetos. Yo tengo que hablar algo con respecto a eso. Decilo así. ¿Qué vas a hacer? Ana. No, nada, con lo que ibas a decir hablando. Hola, boludo. Ya sé lo que ibas a decir. No, no sabes. Sí, sí. Te conozco. Dice, che, y Alcides, ¿qué onda? ¿Cuándo viene? Dice Ana de Wolf. Lo que menos va a querer es que aparezca Alcides. Sí, sí. Tenés cuidado en la pared, Alcides tiene información. Ojo con lo que decías porque bueno, se va a hacer realidad. ¿No? Yo debo admitir una cosa. Yo en estas 2 semanas que no vine, en realidad no es que no vine por temas de laburo. Y lo voy a decir y cuando sea Alcides, bueno, seguramente le voy a aclarar. Lo que pasa es que Alcides me llamó y me pidió que lo ayude a hacer investigaciones. Así que anduve recorriendo. Haciendo trabajo de inteligencia. Anduve recorriendo la provincia haciendo un par de investigaciones algunos. Servicio, vos serías el fino palacio de. Claro. Yo sostengo, el fino palacio tiene que ser el ministro de Desarrollo Social urgente. Sí. Por favor. Sí. Y Cecilia Pándola de Derechos Humanos. No, exactamente. Y Abel Pozo que dirija el tránsito. También. ¿O no? Estaría bueno. Bien recuerda Abel Pozo. Bien recuerda Abel Pozo. Sí. Un saludo a Luciano Benjamín. Sí, Luciano. Ese sería un buen nombre para la media 7. ¿A dónde vas? A la Luciano Benjamín. Censurado. ¿A dónde vas? A la Luciano Benjamín. Claro, Castro. El polenta. El polenta. Pereira. No, Luciano Benjamín, el único. Luciano Benjamín. Luciano. El más grosso. Me ponen la música fuerte, viejo, no seas mal. No, bueno. Y ya me imagino el logo. Si siguen con esto, Carlos Sacano del aire, por favor. El logo de la escuela, todo, ya me lo imagino, todo así como un casquito así. Con un casquito. Con un casquito. Con un casquito de una, sí. Un saludo a la gente, nos está escuchando gente de Gutiérrez, muchachos. Internacionales, bien, bien. Un aplauso. A las hermanas auditores. Qué bueno saber que el conurbano tiene internet, viejo. Sí. basta. Por favor. Es buenísimo. Sos un idiota. Qué bueno saber que en Gutiérrez hay luz. ¡Vamos, Patricio! Mentira, chicas, más sitio de humor. En la cadena también no va al pozo. No me espanta la audiencia. Ese es el humor de Maxi, aclaro. Ay, mi prima me pone te quiero. Yo le pongo te quiero y ella me pone yo también. Es como muy, una conversación muy flogger. Sí, no, TKM. Soy mi soledad con Z, así una foto mía. ¿O no? Sí, ¿Qué es eso? No sé. Ner, está bien. Che, bueno. Taja, no vivimos en el campo. No, ¿cómo? Si está lleno de Manhattan. Al lado, al lado nomás. Está al lado del Teatro de Europa. No, claro. Ay, Dios, no, está la Torre Gemela, ¿no? Pero por favor. Por favor. ¿Sabes lo que le asfalto? Nah, no sabés. Pozo, pozo. Sí. Oh, hay pozo, no tiene pozo, viejo, que no. Claro. Vas al baño, sí, de la esquina a media cuadra. Paso al baño, sí, de la esquina. Un saludo grande a toda la gente de Gutiérrez. Que sean pobres no significa. Han salido grandes jugadores de Gutiérrez. Mazzoni tenía la familia paterna en Gutiérrez. Ah, ¿sí? Sí. Mira vos, la chancha Mazzoni. Sí. Olvídate. Le gustaba más la noche que al Bambino Bey. Dice que lo conoce mucho a Juan Carlos acá. Sí, mira. Sí, no, es íntimo. Sí, son íntimos Juan íntimo. Carlos. Es el padrino. Bueno, basta de hacer apología. Juan Carlos sería un buen padrino para el negro. ¿Quién es Juan Carlos, boludo? Pará. Una te vamos a presentar. Una de estas noches te lo vamos a presentar. Sí. Una de esas noches. Ya lo vas a conocer. Yo lo sé. Maxi P. Aguante Witty. ¿Quién dice eso? Gonzalo Coelho. No sé si habré equivocado. Maxi es puto, eso está claro. Sí. Sí. No, no sé quién es, eso quiere decir que te conoce. No sé quién es Witty. Ah, seguramente me conoce. Claro. Ah, Witty era, no era Martín Witty, ¿no? El que bailaba con Abel Guerrero. Un tío actualizado. Con... Sí. Este pibe me sorprende cada día más. No, sí. Che, ¿vieron en los otros 10 segundos de Florencia Peña? No. Un desempeño. Ojalá Dios me dé la oportunidad de casarme con una mina. ¿No lo vieron 10 segundos más? Sí. Sí. Igual para mí eso está traqueado. ¿Al final del video? De ratito, está, ¿no? Craqueado. ¿Qué sos, Bill Gates, boludo? Traqueado. Y lo van sacando de a ratitos. Claro. Ahí está hablando Gonzalo. Cuando cae la fama de la mina, sí, lo vuelven a sacar otro pedacito, claro, del video. Las hermanas auditores son muy famosas. Ja, ja, ja, ja, pone Gonzalo. Sí. ¿Las hermanas quién? Auditores. Sí. No las conozco. Googleame, sí, hermanas auditores. Hermanas auditores, son compañeras socialistas. ¿En serio? Sí, sí. Él me dijo. La tengo que desenmascarar al aire. Me dijeron nazi por mi condición peronista. Sí. Me dijeron nazi, no sé, muchas cosas. Pero bueno. ¿Quién te dijo eso? Y bueno, no puedo decirlo al aire. Cagón. No soy bucho. Cagón. No soy cagón. Cagón, no me tos, no me toríes, no me digas cachina. Estoy como el Martin McFly. Como Martin. ¿Vos te pareces a cómo se llamaba el que perseguía a McFly? ¿O no? Es igual. Pará. ¿Cómo se llamaba el que perseguía a Martin McFly? Rápido. Es igual, boludo, es igual. Tanner, Buford Tanner. Buford Tanner. No me acuerdo de la cara, poneme una foto. Imagínate, Ari Paluch. Lo que no conocen a Maxi es igual a Ari Paluch y a Buford Tanner. ¿Y sabés cuál me dijeron? Y a vos, el hermano de mi pobre angelito también. No, ¿sabés quién me dijeron? ¿Quién es el hermano de mi pobre angelito? Mirá, te lo veo. Sí, mostrámelo. ¿Sabés qué? Dejá de mentir. No, mentira, Lu, mentira, estoy jodiendo. ¿Sabés quién me dijeron que me parezco? ¿A quién? A Topa. ¿A Topa? ¿A Topa es? Topa y Muni. El chaboncito que es Topa y la mina que es Muni. Ah, sí. A Topa y Muni. No, es una mezcla. ¿Te sacás la barba? Es el momento de bardearlo a Maxi. Maxi es una mezcla del pájaro de Plaza Sésamo, sí, con Topa, sí, con Ari Paluch, sí, con Buford Tanner, sí, con vos, el hermano de mi pobre angelito. Mostrame la voz, poneme la cuerda. Mirá que están agitando ahí la hinchada. Está disfrutando, y las bardeas tanto siempre que están disfrutando. Bueno, a ver, los que conocen a Maxi, digan a quién se parece Maxi. Sí. ¿A quién se parece Fede? ¿A quién se parece el negro Villalba? ¿A quién se parece Lucho? ¿Les parece bien? ¿O no les parece? No, igual no le encuentro parecido a vos tampoco. Sí, a él le encuentro parecido. ¿A quién? El maestro Amor. El maestro Amor, claro. Dos tonos más abajo de blanco y. Y a Lucho, a ver, déjame. A ver, permiso, ¿no? Voy a hacer tipo. ¿Cómo era esa película? Ah, la de Peter Pan, Hook, ¿viste? Sí. ¿A qué se parece Lucho? Está muy loco. No, Lucho no se parece a nada. Lucho, sí, tiene un parecido. Tiene un parecido. A ver. Pero no me tiré esa sonrisa de dientito perfecto. No, de que fui al dentista de los 7 años. No, me estás denigrando, me estoy con la dientita parejo, entonces. No, al contrario. Vos también. El negrito Villota tiene lindos dientes. A ver. Negro sí tiene linda, a ver. Sí, el negro tiene linda dentadura. Yo estaba así, estaba también. Está enojado. Está enojado. Estaba enojado. Está rabioso. No, pero Lucho Ciro no se parece a nadie. Sí, tiene un aire. Tiene un aire, tiene parecido. Se parece a este muchacho. A Peto Homenaje. No, a Peto Homenaje no. Ay, ¿cómo se llama este muchacho? El Teto Medina. Nada que ver, no, tiene un aire a Gustavo Gordo. Yo tengo en realidad un aire a, al de. Al lobo de Crepúsculo. Al bobo de Crepúsculo. Porque sale la luna llena y te muerdo atado. No, no sé qué te pareció vos tampoco, no soy. La escuela me. ¿Cómo te decían en la escuela? No, me decían cosas. No, irreproducible. Me dijeron Evo Morales. No, dijeron, no. No, no me parezco. Una vez en un baile de radio me dijeron que era igual a Ricky Martin. ¿Por lo trolo? No, no, o sea, me dijeron porque yo justo estaba bailando este tema. Uno de Ricky. Maravilla. Todos le llaman el hombre gato. El del hombre gato. Claro, yo parecido a Ricky, a Ricky Maravilla. Un saludo a compañero menemista Ricky Maravilla. Sí, totalmente. Gran amigo que nos dice champagne y Ricky Maravilla, quien no bailó en los 90 y quien no comió, quien no la ha pasado tan bien. Yo no, sabes que nunca, la verdad, que la verdad la cumbia no me gusta, pero cada día me gusta menos, boludo. ¿Sí? Te juro. ¿Te gusta? Te juro. A mí me gusta la cumbia. Jaja, Evo me ponen. No te parecés ni a palo, Evo. No sé, un poco más lindo. Tengo cara de indio, pero tampoco lo va. Pero Evo es, viste que es narigoncito, claro. Así, la cara más. Yo tengo cumbia, nariz aristocrática. Sí. Che, me parece que mi hermano está escuchando el programa, ¿eh? Sí, un saludo al hermano de Lucho, ¿cómo Ricky, se llama? A Ricky Gómez. Un saludo a Ricky Gómez, que ha sabido jugar en Colón. Claro, Ricky Gómez jugaba en Vélez. Claro. Ricky, no, ese no es Ricky Álvarez. No, Ricky, están Ricky hablando. Gómez. Todo esto ha servido. Está hablando Baradel, me dice Ana Paredes. Explicando la vergüenza del 18. ¿18? No, Scioli, te damos una mano. Sí, no llega a fin de año. Otra vez, por, ¿cómo le dicen a Scioli y Maximiliano ya? A Scioli le dicen. Made in retiro. A Scioli le dicen. Jugo mal hecho. ¿Por qué? Porque se le fue la mano con el agua. ¡Humor negro! Bueno, acá acaba de ofrecer Scioli los dos días de paro que sí. Se vienen. Bueno, seguimos con el tema de los paros, me parece. Ah, ¿no? Mirá, acá me tiraron un paro. Sí, mañana y pasado el paro. ¿Vos, tuyo? Así, sí. Así tan relajado. ¿Quién? A ver, para, ¿quién se parece mirá, mucho? A Roger de American Dad. No sé si vieron. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Es más, me lo dijo sí, Víctor, mi tío, pero sí. En el laburo todos me dicen Roger. Y vos contento pensando que era Roger Potter claro, y nada que ver. Nada, la primera vez, Roger. Che, mirá lo que igualito. Me dice el negro de Villalba. Sí. Ah, mañana he pasado el paro con el pucho así. Sí. Está bien. Y mirá Sinito. Mañana pasado el paro y el sí. Pero eso no es. Dos días de clase, dos días laburan en el año. Puta, por eso, dos días de clase. Che, entra al Facebook de Cabezas de Radio. Pará que mi Facebook, está endemoniado mi Facebook. No, pero hay muchos comentarios. Hay muchos comentarios en el Facebook. Pero no me llegó ninguno. Y vos estás boludeando en tu. Tiene que haber. Estás boludeando a la calle con un enfermo. Ricky Gómez, sí. Mi hermano también puso. Sí, ¿qué sí. Puso? Que me parezco a Roger de American Dad. Sí. Pero igual a Lucho le vamos a sacar. Che, ¿te vieron, no? No, ¿sabés a quién te parece? Tengo Facebook en el celular. Bien. ¿Sabés a quién se parece? No comenté a nadie. ¿Se acuerdan los años felices? ¿Se acuerdan que había uno de anteojito? En los años felices, no me acuerdo cómo. Que decía que era Marilyn Manson. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba ese personaje? ¿Vos te acordás, Sinito, de los sacás al toque? Prestale los lentes, Sinito, es igual. Prestale los lentes, mira. Así parezco inteligente igual, ¿eh? Uy, no, más madera. El negro Olmedo, lo pelado el negro Olmedo. ¿Viste? Es parecido al hijo del hijo. A ver cómo me quedan a mí. No los rompas, que. Permiso, esos son con lentes de compañeros sindicalistas. Sí. Voy a hacer una. Eso, lentes de dar cuatro un discurso medio. Sindical. Dale. Che, Patricia Romero. ¿Leyeron lo que puso Patricia Romero? Sí, lo leí. Que este viernes viene. Este viernes viene. Y el tema es cómo mentir a nuestra pareja y cómo detectar que nos Compañeros, paso... Ah, sí, eso que la Ah, era el tema, sí. Que... Sí, sí, sí. Compañeros, paso a explicarle una cosa. Nosotros desde... Hablame bien sindicalista, no me hables como habla Martín, no me hables con ese. Sí. Nosotros desde el sindicato municipal de la factura de Villa Elisa, sí, estamos impulsando una medida, sí, para que todos los compañeros que estén afiliados puedan tener un vigilante arriba de la mesa como corresponde. Porque la compañera Cristina no está haciendo las cosas como corresponde, sí, no está dejando de lado a todos los compañeros. Entonces, como somos compañeros y como el compañerismo compañerea a todos los compañeros, tenemos que compañerar la manera de todos los compañeros. Porque si los compañeros no están, nadie es compañero. Ah, no, bueno, compañero. Pues, totalmente de acuerdo, compañero. ¿Me equivoco, compañero? Para nada, compañero. Y bueno, para nada. Yo lo único que digo, compañero, que nosotros vamos a resistir, vamos a hacer ollas populares. Acá en la Plaza de los Bomberos, vamos a hacer una olla popular. Sí. Está invitado el trolo que cuidaba a los bomberos. Están invitados todos los compañeros. Vamos a hacer paro en todos los frentes. En la panadería estilo de la 21. Sí. No vamos a dejar salir la factura. No. Porque los compañeros están trabajando en situaciones muy graves que desconoce la señora presidenta. Entonces nosotros se lo tenemos que hacer saber, compañero. ¿Es ella o vos? Exactamente. Ella o yo. Compañero. ¿Es ella o vos? Me retiro, compañero. Hasta luego, compañero. Sí, das garca. Das garca con eso. Yo sería incapaz de cagar a una persona. Ni de volverlo a hacer. Te juro. ¿Está bien? ¿Alguien tiene un cigarrito? Esa carita no te recuerda. ¿No te pareces a Ricky? Te mintieron, no te pareces a Ricky. Gracias, Caro, yo también te quiero. La verdad, yo le dije Ingrid Rutke a mi prima el sábado y me da esta devolución. O sea, vos fijate el nivel de aprecio que... Yo que la conozco, Caro, no es Ingrid Rutke. No, es más linda que Ingrid Rutke. Así que ojo con lo que decía mi prima porque es como mi hermano. Así nomás te lo digo. Para mí, Caro, le corto el pelo, la tiño de morocha. Es Amelie. No, es Caruso Lombardi. Es Caruso Lombardi, no, bigotito, no. Saldadito, todo tiene, todo. Se va a enojar, mirá que Caro tiene un carácter importante. Se pudre todo, me parece. Meto dos coquis. No, yo lo único que digo. Sí. ¿Qué vas a decir? ¿Hay algún comentario? ¿Hay algún? Sí, los comentarios de padrino para el villano o no. Lucho es Roger de América. Todo el mundo pone que Lucho. Ay, Lucho, Lucho. ¿Quién es Lucho? Lucho. ¿Quién sos? ¿José María Muñoz? Como dice Bilardo. ¿Qué va a hacer? La fama se hace. Sí. Está solicitado, Lucho. Está hablando, a ver, en el Facebook. Facebook. Ja, ja, ja, ja. Na, na. Ja, ja, ja. Na, na. ¿Quién pone eso, boludo? Cacas. Cajuli, el gordo Canata y Calacación y Cajina 12. ¿No viste ese de mamá? Voy a militar en el PO. Ya sé que sos una burguesa. Ese, no. Capo. Por favor, le puedo decir una cosa a la gente. Busquen una foto del cantante de Tambó Tambó y Oscar Wilde. Sí. Y díganme si no son iguales. Por favor. La comparación. Cantante de Tambó Tambó y de Oscar Wilde son los dos iguales. Son parecidos. La dejo picando. Claro. Yo conozco a los dos. Hay un sector que te conoce uno y otro sector que te conoce otro. Nunca se va a dar esa. Lo que pasa es que. Todo. A la gente de Gutiérrez que nos mande una foto del cantante Tambó Tambó, a ver, por favor. Claro, el cantante ahora. Que en paz descanse. ¿Está vivo el cantante Tambó? ¿Cómo me gustaba Tambó Tambó cuando era guacho? Dice, mirá, mirá la que es dueño de una pizzería acá en Brasil. ¿Quién? Sí, vos tenías una promoción, el de Pizza Metro, que es el dueño. Sí. Que si vos llamabas decías, ¡hey! Te ganabas medio metro más de pizza. ¿Posta? Vos llamabas y decías, ¿pizza por metro? ¡Hey! Medio metro más de pizza. Está buena la promoción. Sí. Está buenísimo. ¿Posta? Está bien. Che, acá dice, Caro, que sos una mierda. Sí. Una a vos te está hablando. Un acto seguido, una basura. Sí. Todo porque siempre le gano con la edad. Siempre me dan menos que a Maxi. Y Maxi está medio matadito, boludo. Ah, sí, estoy babyface, boludo. ¿Babyface? Sí. Baby shower. No. Caro, estamos en el auge, estamos en la cresta de la ola. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que tenemos que ir al corte? Sí, hay que ir. Aguante los charros, Dani Cardoso es de mi barrio. Sí, Dani Cardoso es acá de Vera también. No, es chaqueño. No vive en Argentina. No, vive acá no es de Argentina, es de Chaco. Sí, es extranjero. Es extranjero. No, pero a Dani Cardoso. Cardoso va con Z. La casi recibida de letras de La Plata. Hay que informarle que Cardoso va con Z. ¿Quién? Una amiga de Candombe. Lucía. Lucía, Lucía Cardoso. Sí. Por favor, viejo. Por favor. Como el Pacha Cardoso. El Pacha Cardoso. Pacha Cardoso. Como Jorge Cardoso. Pacha Cardoso, tres emblemáticos de él. Sí, sí, sí. Pero el Pacha Cardoso se parecía a alguien que yo conozco y no me acuerdo de lo que me estaba diciendo. Sí, a mi papá se parece el Pacha Cardoso. Sí, yo te lo dije cuando fuimos el otro día. Es igual. Que me mostraste la foto. Claro. Que me mostraste la foto con Bochini. Yo te dije, es el Pacha Cardoso, ¿te acordás? Pero viene, y después dije, hola, viene David Platt. David Platt. Viene David Platt. Bueno, che, vamos a un corte porque acá la Bueno, está el, sí, está el CID esperando ahí en la puerta. Listo, perfecto. Ahora así que la gente que comente también, ¿qué opina del CID? Al último bloque de esta semana, de este lunes de Cabeza de Radio, vamos a estar hablando con Alcides. Carol, Lucho, dos temitas. Lucho y Alcides investigan. ¿Está bien? Carol, poneme dos temitas y enseguida volvemos con el tercer y último bloque de Y comiamos de cigarrista. Yo no me quiero mucho. Ahí volvemos. Sin las canciones, solo musical. No, regalo. Está bueno, regalo, viste, Nicho. Nicho, sí. Antes yo tenía una abuelita y me decían fire, boludo. Se notaba al aire, ¿no? ¿No está la misma? Supuestamente no. Buenísimo. Faso. Che, no está apagado el micrófono, ¿eh? O sea, seguimos al aire en Bebo. ¿Seguimos al aire? No sé, acá me están diciendo, che, sale que apaga el micrófono que se escucha todo. Pero no apaga todo. Sí, dice que están escuchando, ¿eh? Chao. ¿Estás escuchando, gordito trolo? Yo soy una Y ahora es de todos. El Centro Cultural de la Juventud abrió nuevamente sus puertas. Sumate a guitarra, percusión, fotografía, apoyo escolar, murga, inglés, folclore, porcelana fría, canto, tejido. Búscanos en Facebook, CCJ Berazategui. O venite, calle 144A, número 2222. Frente a la Plaza La Paz. No seas pancho. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, después de este hermosísimo tema de Jean Manuel Serrat que estamos escuchando, arrancamos con un tema tranqui para arrancar un bloque tranquilo. Un tema tranqui para arrancar un bloque tranquilo. Arrancamos con. Yo pensé que era los hermanos Jara que estaba sonando. ¿Qué hace el Cide? ¿Cómo anda el Cide? Bien. Usted me había dicho. ¿Todo bien? Me había dicho fuera de aire que le demos el micrófono y que usted tenía algo para contar. Así que el aire de Cabezas de Radio es todo suyo. En primera ¿Vos también instancia, te complotás? Contra me mía. Me lo pidió, no, me lo pidió. Capaz que caemos todos en la vuelta. Villalba, vamos a aclarar las cosas. No. Yo sí, hablo, usted se mal. Calla. No, usted se calla, Villalba. Parecés al rey de España, ¿o? Que, ojalá que no sea, te calla. Si yo fuese el rey de España, ¿sabe dónde está vos, no? Usted me, está en las profundidades, Omar. Cultivando algodón. me junté con los perros la otra vez, ahí en Livenza, en la pizzería Livenza. Sí. Estoy trabajando ahí en Livenza. Realmente está trabajando ahí. Eso, relaciones públicas. Por todos lados. Relaciones públicas. Ahí sí, de pare un poco. También estuve trabajando. Pero el sábado, es que vino con su currículum. Me lo planteé. Y bueno, me gustó la idea. Estuve trabajando el sábado en el cumpleaños de un primo mío, de señor Carlos Alberto Aquino. Que cumpleaños. Estuvo muy divertida la fiesta. Sí, de, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estaba divertido. No voy a decir eso. Dejémoslo ahí. ¿Cuántas botellas de diversión te tomaste? Había más o menos, a ver, 3, 4, 6 había varias cajas de ñoño, ¿verdad? Sí. Sí. Y después tomamos Old Travi. Caña Old Travi tomamos entre todos. Le manda mensaje. Mirá los mensajes que le manda a García, ¿verdad? Oso. ¿Qué dice el mensaje? El remitente, no, genio pone. El remitente dice genio, el mensaje dice sí. Genio. ¿Y el remitente? Y dice de oso. Oso. Yo te voy a explicar la situación. Nosotros. Así que pertenece a la comunidad del oso. Mira lo que nosotros utilizamos seudónimo, nombre de guerra, porque yo estoy en la guerrilla paraguaya. Como los Simpsons, ¿viste? Yo estoy en la guerrilla paraguaya, entonces utilizamos nombre de guerra. Somos el Frente de Liberación Lino Oviedo. Sí. Y usamos seudónimo, ¿no? Entonces el seudónimo de él es Oso. Escucho cómo está. Y el mío es Carayá. Carayá. Carayá. Carayá. Carayá, Oso. Takuru. Takuru. Yo pensé que decían. ¿Y qué hace la guerrilla a distancia? ¿Usted cómo es eso? No entiendo, la yo, verdad. Yo, en realidad. César Barrio Nuevo dice que viene a la radio. En este momento. Hace 6 minutos. Yo soy como Firmenich. Yo la revolución hago de lejos nomás. A lo otro le dejo tirado, no importa. Lo tenía que decir, lo tenía atado más o menos desde que leí el primer libro de historia, prácticamente. Es como el Ejército Zapatista de Liberación. Claro, que es, como, que es como el PO, acá del Partido Obrero, pero en México. Es como el EZLN, ¿no? Nunca un tiro, tío. Yo le quiero aclarar. Ni a los pajaritos le tiro. Quiero hacer varios puntos. Primero decirle al señor Carlos Aquino. Carlos Aquino, te estoy investigando. Yo sé lo que haces vos los domingos por la mañana. Yo tengo unas cámaras. Sí. No voy a decir lo que haces, pero tengo unas cámaras y te voy a extorsionar con eso. ¿Ese es el que anda de luz? No. No, ese no. Ese es otro amigo. Ese es otro amigo. Sí, así que en primer lugar, Carlos Aquino, cuídate. Caro Aquino, cuídate. Sí. No sos la profesora de matemática correcta que todo el mundo piensa que sos. Mira que ya te vi varias veces, Caro. Villalba, cuídate. ¿Qué? Sinito, cuídate. Sinito, cuídate. Ana Paredes, cuídate. Y ahora le voy a dar el paso a mi compañero. Yo, mientras vamos a hacer un ping-pong así, y sí, yo voy a ir desmintiendo a la gente. Bueno, perfecto. Por favor, compañero. ¿Qué tal? Sí, es. ¿Cómo le va? ¿Qué quieres saber? Y primero, yo quiero que vos. Estás haciendo trabajo de inteligencia. Estuve haciendo trabajo de inteligencia. Quiero aclararte que, bueno, mi trabajo era básicamente hackear cámaras de seguridad, cámaras de vigilancia. Y bueno, me había dejado una lista con varias personas a la cual tenía que empezar a investigar. Acá, perdón, le mando un saludo a Ana Gladys Morel Sánchez. Sí. Que es la mamá del oso, que ustedes están cagando. Ana, no te hagas la tonta, Ana. Yo sé tus actividades. Yo sé lo que hace vos en San Bernardino. Sé lo que hace vos en el Tebicuarú. Sí. Sé qué clase de pollo vendés vos ahí en la granja. Pichicateado. Vendés pichicateado. Está. Parece que le da mandioshiriría a los pollos, porque está así de gordo, papá. Así gordo, después lo pone en la parrilla y te queda. Mandioshiriría con queso, arroz queso. Ella usa todo eso, pero le pone un aditivo como hacía Homero con el tomaco. Sí. Pero este le pone le pone esa sustancia, le pone cocún, le pone KGE, que es una sustancia altamente adictiva. Entonces hace que la pobre gente vaya a comprar pollo y no quiere comer pollo. Y yo sé los tongos que tiene Ana Morel Sánchez. Igual le mando saludos a todos sus hijos también. Menos mal. Y de paso la querés. Yo la quiero, sí, la quiero, sí. Ana Paredes, que tenga Ana Paredes. Ana Gladys Morel Sánchez. Sí. Me confundí de Ana. Sí. Ana Gladys, te estoy investigando. Cuídate. Sí. Yo sé las actividades que tenés vos. Bueno, lo único que te voy a decir. Seguimos con las investigaciones que Luchito estuvo a cargo. Adelante, compañero. Una de las primeras investigaciones fue que hackeé una cámara de vigilancia en un trabajo y aparentemente Maxi estaba involucrado en el tema de las ventas de aspirinetas en fiestas electrónicas. Lo vieron robando cajitas de aspirinetas con sabor a frutilla y bueno, al parecer estuvo infiltrado en la Creamfield vendiendo. Niego vendiendo toda un participación par de, en un par de personas. Sí, y vos también, a mí me dijeron que vos andas vendiendo la Coca-Cola Nico. ¿Cuál es la Coca-Cola? La Coca-Cola Nico. ¿Así se llama Nico? Sí, venden en todo el territorio guaraní. Y vos te estás encargando. Primero trajiste a la farmacia. Al depósito de la farmacia. Le mandamos un fraternal saludo a la gente de la farmacia. Un saludo enorme. Que se quedó con tu negocio. Sí, me cagaron el tongo encima. Así que nosotros, lo de la Creamfield, sí. ¿Saben? Yo todos los años voy a Creamfield. Sí. Yo voy con mi banda Remisero. Remisero. Y hago cover de Kimmy Jambay. Sí. Remixado. Areco 4 cuña, distinto pelo meme, pete y morena y te, iña cara, huesa uyu, la blanca irabucu, la sireña y pinesa y la rubia catu y fifi, furia jucata y bucu. Fue uno de los temas más movidos de la fiesta. Claro, en la misma carpa que estaba Hernán Castaño, estaba DJ Alcide. Desglosemos la palabra. ¿Cómo se dice campo? ¿Sabés cómo se dice campo en guaraní? Campo. Concha tu hermana, inventame un nombre, por lo menos. No, pero no, yo no voy a. Bueno, mentir. Crema. Crema, pero vos te pensás que nosotros somos coreanos, pelotudo. Somos paraguayos, no somos coreanos. Hablamos... No, sí, como tienen esa lengua extraña, ¿no? Capaz que. Ya, Paraguay es el único país que conserva la lengua del nativo y del colonizador. Hasta que se fue el Hugo. Claro. Ahora tenemos, gracias a Dios, no estoy contento porque es liberal, Federico Franco, ¿verdad? Sí. Y los liberales, vos mandas ser liberal por primera vez en la vida, ¿verdad? Pero bueno, ya habrá una solución. ¿Quieren que me postule para presidente de Paraguay? Sí. Yo tengo varios contactos. Yo te voto. Yo tengo un amigo acá que se, de apellido Palacio. Sí. Que se le dicen fino. De esta manera yo no puedo continuar seriamente. Sí, Villalba se me ríe constantemente por mi cara. Y pero cuando ahora se entere lo que va a contar de él, claro, mí se le borra la sonrisa. Primero, Alcide tiene un club de fans muy grande, ¿verdad? Sí. Primero, acá está Antonella Nieva. Sí. En primer lugar, Siljara ya te ganó. Sí. Pero bueno, vamos a darle acá importancia a Antonella porque es la mitad cuña y que está en este momento. Sí. Que es mitad cuña y no tiene nada, ya es bastante. Bastante tuya. Sí. No, ni quiero preguntar lo que significa todo eso. Ya es bastante tuya, te digo. Sí. Le quiero mandar un saludo a toda la gente. Yo le quiero mandar un saludo a las hermanas de Antonella. Claro, somos varios. Somos varios. No soy el único. Todo. Un besito. ¿Los nombres? Bárbara. Bárbara, un beso. Y Leila. A las dos. Hermosas. Claro. Sí. Después también estoy en otro negocio. Ahora Daniel Guira ya no se encarga más de la chilinga. Ahora sí. Está Alcides. Claro, yo me encargo de la chilinga. Le mando saludo a todo mi subordinado. Mañana voy a pasar a buscar la cuota. El señor Gonzalo, las hermanas auditores. Sí. El señor Faiton Yararán, sí. Me deben la cuota. Está bien. Está bien. Pónganse al día, muchachos. Sí, y Cielo, Cielo también, por favor, ponete al día con la cuota. Decirle a Nazareno que te pague por lo menos. Claro, como mínimo. Y esta señora que está acá hizo casting sábana. Así sí. Que está. Sí. Claro. Entró por la puerta de atrás. Hasta dentro de 3 meses, cuando yo tenga Ana nuevamente, va a tener sí. Que hacer de vuelta el casting. Claro, totalmente. La señora Carol Cubilla, que tiene el apellido de la cercanía del lugar donde soy yo. Sí, sí. No es Rosenbase, es Cubilla, no, aclaremos. No, ya nos dimos cuenta igual, ¿eh? Así que, bueno, nada, yo estoy incursionando en varios negocios ahora. Sí. Bueno, sí. Pero vamos a seguir con las investigaciones. Sí, sí, le doy la palabra. Perdón, pero yo con la radio me gusta expresarme libremente. Perfecto. Lucho, ¿algo más que...? Con respecto al Negrito Villalba, fui a la estación de tren a tomarme el tren, ¿no? Para ir al laburo igual que todos los días. Y lo encontré al Negro a las 6 de la mañana, justo cuando salían los de turno noche, en la puerta de la fábrica Rigoló. Sí. Salía con una bolsa llena de botellas de vidrio. Sí. Y ahí empecé a levantar sospecha de qué se trataba el negocio del Negro, ¿no? Sí. En algo entongado estaba. Y yo sé que me viste, Negro. Me viste, sí. Pero te hiciste el boludo. Corrió la mirada y se sí. Fue. Estaba con sí. Unos lentes. Se ve que venía de caravana también. Sí, el Negro. Venía seguramente. Caravana. Entonces me puse a investigar. ¿Qué dice? Víctor Hugo, tranquilo, dice: no, boludo, subí ya el audio del remix de DJ Alcide. Ahora, antes vamos a hacer de vuelta. Sí, para despedirnos, para sacar el tema de Alcide. El tema de Alcide, sí, sí. Ojo, que puede ser el hitazo de. El hit. Del invierno, de verano, no sé. Pero... Negro, me preocupa que te estás poniendo violeta, boludo. Me preocupa en serio. Hay que grabar la risa del Negro. Y yo creo que hay que mezclar la risa del Negro. Hay que grabar un médico, boludo. Hay que grabar la risa del Negro con el tema del Alcide. La rompemos, ¿eh? Sí. Hacémelo un poco de música electrónica. Vamos a arrancar con una intro. Bajá la música, Carol. Nene malo. No me la mezclé, boludo. Dale. ¿Qué voy a hacer? Estoy sober. ¿Qué puedo hacer en Dubai? ¿Qué? O pa' la plata, o pa' el amor. Y por eso no estoy con vos. O pa' la plata, o pa'. En Paraguay plata no hay, 50,000 o pare y. Un nave autóctona ahí remixada. Googleame la gente que cambia de color en vivo. Es la primera vez que sucede. Gente que cambia de color en vivo. El Negro. El Negro ya no le podemos decir no, Negro. No, boludo, es el personaje. El personaje de los X-Men, la mina que es azul. ¿Viste? No sé cómo se llama. Avatar. No es Avatar. Estás azul, Negro. Encima va pasando de rojo sí, a violeta, es la, azul. Es la bandera del orgullo gay, es la bandera orgullo gay, pero claro. Ser humano. Sí, dale. Se pone serio, hijo de puta. Basta, chicos. Son programas serios. Bueno, yo en realidad. Efecto. Yo te contesto. Tira efecto encima. Ah, el viento. Claro, Lucho te hace el caracol de Mar del Plata. Carlos, trae el medio mundo. Claro. Está escuchando el mar en un caracol. Yo ya basta, no puedo salir del personaje y volver a entrar. Bueno, eso también pueden encontrar el CD al CD acá en JB. Acá en JB. El que quiera comprar. El CD, sí. Comprando si 10 somos... pesos de caramelo de mandioca, claro. Se lleva el CD de regalo. Ya también el que me quiere comprar caramelo de mandioca, estoy produciendo. Sí. Sí. Con un amigo mío. ¿Con Juanca? No. Y no se enteraron de la nueva. En las cajas de Livenza próximamente se viene la foto de Alcides. Exactamente. Yo soy el que estoy financiando claro. Con la plata de los jubilados porque trabajo en el ANSES. Sí. Entonces. Ya, boludo, tenés mal auro. Claro. Soy lo que es una especie de ñoqui. Sí, sí. Soy Patricia Bullrich, boludo, laburé en todos lados. Claro. No, yo no sería como Patricia Bullrich. Perdón, tengo un pollito atravesado. Sí. Siempre hace la boludez del silbido. ¿Quién me pone? Bueno. Y es lo que lo único que se hace. El secundario terminé a los 24. Si hubiese sido inteligente, 18 terminaba. Pero como no me hago la cabeza, no puedo dormir. Bueno, Lucho investiga en este momento al aire. Sí, bueno, entonces lo empecé a seguir al negrito. Y empecé a descubrir que el negro anda en el tráfico de Fernet. Pero aparentemente anda rebajando ese Fernet. No puedo hablar así, mientras todos se cagan de risa acá. Anda traficando Fernet Ramazzotti y lo rebaja con agua. Y aparentemente lo está embotellando con una etiqueta de él, donde dice que es Fernet artesanal y lo está vendiendo a precio dólar. En la frontera, dólar blue. En la frontera de acá de Paraguay. Eso es lo único que te faltaba, ya va para ser completamente vago, artesano. Sí. Ya no se baña. Ya sos docente. Ya es docente, no se baña. No te bañas. Sí. Y ahora sos artesano. Ya está. Sí. Tenés 50 años para hacer macramé. Dejate joder con el macramé, Villalba. Tengo razón, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero lo del Fernet tiene razón. Yo también estoy financiando a Lucho. Esto es una caña. Es cierto, totalmente. Yo tengo varios contactos. Sí. El subte, la ñaga que estrenó más que de pensar que puso la maquinaria. Al CIE, papá. Y sí, con razón, anduvo como el orto, lo tengo contacto. Las horas nomás. Sí, la gente se transformó en Sprinter, andaba por las alcantarillas. Tengo contacto en Japón a través de tintorería Kyoto 6, que está acá en la 14. Sí. Y bueno, tengo contacto con el príncipe japonés. ¿Príncipe japonés? ¿Cómo se llama el príncipe japonés? Akura Batata. Sí, muy bien. Saludo para toda la gente de Japón que se está escuchando. Bueno, puede llegarla. En realidad son las 12 del mediodía, así que despierto deben estar. Sí, igualmente no digamos tantas malas palabras porque en Japón son las 12 del mediodía. Claro, capaz nos están escuchando los chicos, los niños. Claro. Están almorzando. Sí, sí, sí. Bueno, otra información del señor Villalba, Lucho, por favor. No, bueno, y aparte del Fernet que está vendiendo, también anda traficando monos. ¿Sabés que aparentemente lo secuestran el Chaco? Y bueno, lo estaba vendiendo en jaulas, en jaulitas para nenes que van para Paraguay. Sí. Bueno, los venden como... Sí, sí. Traficando monos. Sí. Es un negocio que al parecer lo está dejando con mucha plata. Sí. Pero la carne de caí es la que viene, papá. Es la que la estamos viendo pasar. Ahora entiendo por qué hacen tantos paros. Yo puse una carne. Si no, no tiene tiempo para hacer todo el Yo también tiempo. Estoy invirtiendo en otro negocio que se llama Carnicería King Kong. Sí. Que en realidad vende solamente carne de caí. No, no, otro carne no vende. Carne de gorila. ¿Es rica? Claro, carne de gorila. Carne de gorila. Hay varios para carnear. Hay varios para carnear, por eso. No hacemos una panzada. La ganchera llena. No hacemos una panzada de gorila. La ganchera llena. Sí. Está bien. Uno de esos es el señor que está acá. Sí. Yo, si usted supiese, Maximiliano Roberto, sí. ¿Dónde lo vi? Mire. Este es un programa en el que vamos todos para el mismo lado, somos todos amigos. Lo manejamos entre todos, pero deporte, si usted tiene una información. Con deporte, con trabajo. Con trabajo, solidaridad. Solidaridad, deporte, bueno, solidaridad, deporte, optimismo, trabajo. Optimismo, deporte, trabajo, optimismo. Solidaridad. Sí, igual con la otra, sí. No, es la derecha. Ah, la perdón. Derecha. Sí, Alcide, si usted tiene alguna información, no tenga miedo. Esto es un medio de comunicación, es la radio con todo. Radio comunitaria con todo. Que hoy cumple 3 años. Usted tiene una información, algo que decir al pueblo. Verazateguense, musista, dígalo. Yo primero le mando un saludo a Juan Patricio, le mando un saludo a Juan José, a JJ y JP, que JP no tiene nada. Nada. Señor Martín Esteban Cimito, ¿sí? Señora Ana Paredes, señor Alejandro Villalba. Otra vez conmigo. Te puse último, por lo menos, no te quejé. Claro. La movida de los paros. Sí. Vos sabés a quién le consulta a Baradel por el tema de los paros. Ahora ¿qué mes estamos? Marzo. ¿Y en qué mes se van de vacación los jubilados? Marzo. ¿Y qué mes es más barato la costa? Marzo. ¿Y por qué hacen paro en marzo entonces? Saca tus conclusiones. Hay un toque. Se va la semana que viene, están todos en San Clemente del Barro, San Clemente del Tuyú. Sí. ¿Van a estar todos estos personajes? Sí. estos gaulaques, estos inescrupulosos de la educación, que en los 90 bailaban, tomaban champán y comían alfajor al Nirva en el recreo, porque eso hacían, se daban la gran vida, y ahora se están aprovechando del sistema. Perfecto. Se están aprovechando y van a San Clemente. Yo lo voy a seguir, tenés cuidado ya, ¿no? Ojo con todo. ¿Es verdad que el transporte lo pone Martín Esteban? Lo pone el señor Martín Esteban Cinito. Que no anda en una ranchera Martín Esteban. No anda cualquier cosa. La sabemos. No tiene un 2500 un GNC. No, para nada. Bueno. Para nada. Escucha, una cosita que yo quiero decir, porque usted me lo comentó fuera de aire. Yo los quiero a los chicos igual, y ojo, esto es con onda. Va con mucha onda, pero. Laboratorio, Escuela de Enseñanza Media número 7. Luciano Benjamín. Escuela Luciano Benjamín de Enseñanza Media número 7. Laboratorio Oscuro. Laboratorio Oscuro. Laboratorio Oscuro. Aulas ocupadas por alumnos docentes que dan clases, tienen que dar clases. Y mientras tanto. Había olor a clorhidrato, me dijeron. No. Había, por ejemplo, la información que a mí me llega, que yo la saco del blog de Alcides, tuya, vos claro. Lo publicaste, ¿no? Yo compré Facebook ahora, después te voy a contar. Sí. Porque... Le compré a la CIA. Sí. Y a la policía paraguaya también le compré. Sí, el para todos los que no saben, la República de la Mandioca, que es el Facebook de Alcides. Ahí que tenés toda la información periodística y de investigación y todo. Se dice, ahora vos lo vas a aclarar mejor. Por favor. Esteban, Martín Esteban Cinito. Alias el Chancleta, puede ser el nombre de guerra. Sí, vendía autopartes en el laboratorio. Autopartes de automotor. O sea, muy usando como fachada la escuela. ¿No es cierto? Vos veías que los pendejos salían con un burka de, no sé, de Renault 9. Para mi vieja que remisero, no, pero bueno. No sé por qué. El señor Alejandro Villalba, que vendía el Ramazzotti rebajado. Sí. Clandestinamente. Sí. Clandestinamente. Y encima hacía promociones con monos también. Sí, sí. Sí, llévate dos Ramazzotti y un mono, claro. Real. ¿Sí? Y la señora Ana Paredes, que vendía la segunda selección de Cocot. ¿No es cierto? Media, Meribacha, Bombacha, Maya, todo eso, segunda selección, iba a comprar el Soleil Factory y también Essen y Avon. Todo el kiosquito armado tenían. ¿Qué pasa? Llega la dirigencia. Bueno, acá el robot, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, la cosa es así. Sí. Primero, el señor Villalba, ellos tenían otro cuarto alejado. Sí. Donde no cerró el candado, como dice la canción del oso. El oso. ¿El oso, el que te mandó el mensaje? Claro. Todos ellos, Villalba, Cinito y Paredes, tenían adentro de su champión, tenían unas llaves de un pasadizo secreto que hay en la media 7, sí, que se conecta directamente con la comisaría de Villa España. Sí. Y por ahí ellos pasaban las cosas ilegales que hacían. Sí. Entonces, ¿por qué está el tema este de los paros? Porque tienen que tener el libre para operar. Claro, por eso tanto paro. Entonces, bueno, en consonancia, no me sale guau la palabra, con Macri, que digamos él traía genuinamente de buena fe y llevaba auto al Paraguay, ¿verdad? Sí. Con Cebel. Sí, tenía una concesión. Bueno, Villalba, el socialismo es una máscara, vamos a decir la verdad. Ana Paredes, sí. Ana Paredes, que es socialista, sí. Y yo, peronista, no se define. Sí, Villalba, que es socialista. Sí. Está claro, Villalba, que no estamos en Alemania. No. Igual comer galletita en el club social no es ser socialista. Claro. Y Cinito, que se dice peronista, ¿verdad? Sí. Ellos son todos amigos de Macri, de la derecha liberal. Sí. Es toda una máscara. Es toda una máscara. Toda una máscara, la impronta esa de. Ya, ya te cuenta la residencia de cada persona, sí, ¿no? Obvio, sí. Sí. Ya, yo voy a seguir investigando, porque ahora como que me quedé. Sí, como que. Sí. Pero bueno, yo lo único que voy a decir acá, yo, gracias a Dios, a la Virgen de cada cupé, sí. Al bombero, al Yacir Yateré, Tengo a al Toro Candil, al Caballo Zaguá, a Ñandú Culeco y a la Pelota Tatá. Tengo a al señor Lucho Locura Ceneice, que se va a llamar ahí de cambiar, ahí. Que ahora va a ser Teostito Locura Olimpista, porque sí, lo voy a convertir en paraguayo. Sí. entonces él me está poniendo, ve ese celular con esa tecnología. Sí. Le traje yo de Ciudad del Este. Sí. Para que filmarle la cara a Villalba, mira. Mira, delincuente, atorrante, mundajá. No tenés vergüenza, Villalba, vos. Filmarle a este también. Bien de cerca. No tiene vergüenza este tipo también. Mira la cara de chanta que tiene. Cara de bueno tengo. ¿Cuántas veces te habré visto a vos, la doña mamacha, ahí en YouTube comprando? Ojo lo que me viste comprando. No, no. Nada. Son cosas aceptadas socialmente. Ah, bueno, está bien. Entonces sí era yo. Tira un mensajito así cerramos el video. Bueno, yo. Que después va a ir al Facebook, obviamente. Cuídense. Este plano no me favorece porque estoy como medio gordito, ¿verdad? Sí. Pero alejate un poco, ¿verdad? Sí. Vamos a lejos. Un poquito. Ahí está. Ahí está la mano derecha no me fío. Yo tuve un accidente. Yo soy el único que trabajó acá. Sí. Yo no tuve la oportunidad de hacer el magisterio. No. Igual si yo hubiese sabido, lo hubiese hecho vos. Para todo la gente de Facebook, voy a alzar una foto mía desnudo. Para el que quiera comentar. Como la de Rinaldi, que salió así. En como la de Daniel Gómez Rinaldi. Sí. Yo anduve ahí investigando un poco, ¿no? Ahí, ojo. Hice una canción, ¿no? Y la hacía así. El gusanito está buscando el Upiti. Sí. Yo, hombre, es el que probó y... No. Y no le gustó. Así, ahí sí. Ahí la acomoda. Hombre, es el que probó y no le gustó. Yo he probado de todo. ¿Está bien? Problema tuyo. Yo tengo invicto igual, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo estoy con Gimnasia Grima de La Plata que nunca salió campeón. También así. Exactamente. Está bien. Saludo a toda la gente de Cabeza Radio, a Antonella Nieva, Sil Jara, y a que son las admiradoras. Carlos Cubilla, que ya hizo el casting Sábana, ya no le puedo mandar saludos, ¿verdad? Ya está. Ya conoce todo este hermoso cuerpo, ¿verdad? Sí. Entonces, para toda la audiencia, los televidentes, los radioyentes, los radio escucha y los radio Lonestel. Sí. Le mando un saludo. Nada más. Cortame y filmá sin que se dé cuenta. Listo. Yo quería hacer una canción remixada de DJ Alcide para despedir. Bueno. Para el señor Víctor Hugo Collí y todos los que están escuchando. Este tema es La Galopera. Una canción paraguaya famosísima. Es como, digamos acá, la canción Movidito de Sebastián. Sí, claro. Que tendría que pasar en el colegio, ¿verdad? Movidito, claro. Movidito. Juntito, los dos juntitos. Donde el cuerpo sale chispas. Se te mueve rapidito. Movidito, movidito. Música en el aire, ya. Come to the rain, come to the land. Come to the rain. Una noche, una noche tibia, una noche tibia los conocimos. Una noche tibia, una noche tibia los conocimos bajo el lado azul de Ipacaraí. Pará, boludo. Galopera, galopera, danza tú, danza hechicera. En el barrio de Asunción, gente viene, gente va. Ya está llamando el cantón. Are con, are con, ya, are, ya, are, ya, are, caballo, are, are. Y termina para Víctor Hugo Collí, el del FIA 1, color llamativo. Ya termina. Alcide se va, será hasta el otro viernes, caballo, se va. En vivo. Ah, esta Alcide ya es un peligro. Se rompe. Hoy más ya. Chau, Alcide. Chau, Alcide. Que le vaya bien. Ojo lo que anda investigando en la semana. Por Dios. Ojo lo que anda. Chau, Alcide. Chau, Alcide. Chau. Che, Alcide vino muy picante. No, sí. Cada vez más picante. Cada vez más picante. ¿Y este señor? Oh, Luchito. Paga bien. Luchito. Paga bien, Alcides. Luchito, ojo. Tiene claro, mucho contacto, Alcides. Ojo, Alcides tiene muchísimo ¿cómo contacto? ¿Cómo te estás moviendo? No, no, no. Ojo, yo estoy tranquilo igual. No va a ser cosa que tranquilo. Nosotros. ¿Estás meneando día... la cola? ¿Estás meneando la cola? ¿Bien piola? Bien piola. No sea cosa que un día te investiguemos nosotros a vos. No, no, no, no. Yo estoy tranquilo. Mirá que Alcides se da vuelta enseguida. Sí, sí, mirá que Alcides. No, igual con Alcides. Con Alcides tenemos una muy buena relación de trabajo. Sí. La verdad, bien. Mirá que en la primera de cambio le ponemos unos morlacos y te investigamos a vos, boludo. Y... No, no, no. Ya hay que contar la anécdota esa que dijeron, que comentaron en el Facebook de cabeza. Estamos vale. diciendo. ¿Qué cosas hicieron en el colegio que se acuerden? Sí. Gonzalo, un compañero de la chiringa que iba al Politécnico, dice que después de taller sí. iban a tirar el huevos al San Martín sí. porque eran chetos. Igual hay una rivalidad. Iba al Poli, sí, siempre hay una rivalidad. Buena, sí. Hay una rivalidad. Sí. Igual y que con el Achava la mira hubo en su sí. momento. Bueno, y el Belgrano y el Achava, donde iba yo también. El Belgrano con el Güemes siempre. Sí. Todos los años ahí. Sí, porque tenían fuerza para que la pera me echaban. Uy, nos reiramos medio de sufrir. Clase baja, lo pido comiendo el stunt todos los días. Claro. Y otra cosa. Pero bueno, igual había en la chabla había un par de masillas, tenían fierro. O sea, se plantaban los muchachos. Ah, sí, claro, se plantaban. Después se hay gente que fue a nuestra señora, Ranila. Claro, sí, sí. Ah, no, al privado, Ranila, ¿no? Privado, Ranila, sí. Al privado. ¿Eh? Fue a nuestra señora de Rania, el privado de Rania. Claro, privado de Rania, sí, sí, no, no, no fue a cualquier lugar donde sí, va no. gente de mi color, de color de Villalba. No, sí. Fue a la. O sea, a la crep. Sí. Nada. Nada. Nah. Nah. Bueno, chicos, nos vamos despidiendo de este hermoso programa. Como a la 13, Carlos. ¿A dónde fue? Como a la 13, José Hernández. ¿A la escuela 13? A la media 13. Después fui a ex Herrera, yo di clase ahí. Después fui al colegio que tiene ahí. El nombre del mejor presidente que tuvo Paula da clase ahí. ¿Qué hay, una escuela que tiene el nombre de Menem? No, no, Bernardino Rivadavia, gracias al Préstito Barin Brother. Sí. Gracias, de verdad, está bien. De corazón. Bueno, bueno, Grito, ¿dónde cursaste? En la Chaval. ¿Todo el secundario? Todo el secundario. Sí. Bolucho, siempre la... Siempre burgués. Técnica 13, ¿no? Técnica... No, técnica 4 era media 9. La primaria la hice acá en el Pío 12. Después hice un año en el Belgrano y después me fui para la técnica. Sí, che, sí, hablando del Pío 12, ¿el Papa ya está? ¿Sabe? Sí, no, sí, ya está definido. No se sabe. ¿Quién es? Ya está definido. Señor Graci. ¿Sí? ¿El Padre Graci? Es el Papa. ¿No corría el Padre Graci? Padre, para, fuera de joda. Padre Graci es un cuadrazo. Sí, es un cuadro. Es un revolucionario del Vaticano. Un cuadrazo. Para el cónclave. Un cuadrazo para el Vaticano, el Padre Graci. O no, pero tiene todas, todas. O sea, lo de los pibes te lo oculta, te lo de, pero con uñas y dientes. No, no, no lo van a encontrar nunca jamás. Después, bueno, medio nazi es. Sí, sí, podía tranquilamente. Lo que pasa es que bueno, tiene ese peluquín que no le favorece, no sale ninguna foto. Es un desastre. Sí, no. Esperamos al compañero Don Berni también que se postuló. Sí. Que se le deseamos suerte. Sí, ojalá, ojalá que llegue, ¿no? Ojalá que. ¿Cómo es? Hay que mandar un mensaje de texto, ¿no? Claro. Para que. Hay que votar. Hay que votar vía, por Twitter, vía SMS. Por Twitter, sí. Hay que votar por Twitter. Está bien. Sí. Papea Don Berni. Sí. Está 2020. El Chato Prada y Jope están encargados de eso. Sí, sí, sí, sí, sí. De meter esa historia. Bueno, chicos, nos despedimos hasta el viernes. Dale, hasta ya viernes. Saben con todo. El juego de la Copa en vivo. Juego de la Copa en vivo. Lo vamos a hacer en vivo acá en el juego de la Copa. Viene Patricia. Viene Patricia para. ¿Qué? Burlich. No, Sosa. No, viene alguien a trabajar. Ah. No, Patricia Romero. La sexóloga de cabecera acá de Cabeza Listo. De Radio, que va a venir a dar los tips para engañar sin que nos descubran y descubrir si nos están engañando. Ah, pero eso salta. Igual las mujeres creo que engañan bien. Todas las mujeres. Sí, todas las mujeres engañan, partamos la base. Sí, yo creo. Bueno, son todas igual. No, igual no, no, todas igual. No, no, no. Tanto que... dijimos mujeres igual. Sí. Nosotras las hacemos bien, Santa Caro. No, no, sí, sí, seguramente sí, sí. Obvio, ni hablar. Sí, o sea, es, la gente, o sea, como nosotros. Sí. Que, bueno, siempre queda destruida por actos vandálicos de mujeres. Perdón. Me gusta que hayamos nombrado la palabra Padre Graci y pongan el tema Michael Jackson. Sí, hermoso. Muy, muy rápido el operador. Sí, sí, sí, muy rápido. Muy rápido el operador. Y no te voy a hacer daño. Sí. Pasa. ¿Cómo se llama? Wonderland. Ven a Wonderland. Ven a Wonderland. Entra a Wonderland, sí. Está Pinocho esperando. Sí. Olvidate, alto violín. Así que, bueno. Así que van a estar haciendo eso, va a estar hablando de eso, Patricia, dando los tips para si usted tiene sospecha de su pareja los engaña, van a... poder aprender. Y si quieren engañar, quieren meter una guampita y que no lo descubran, también ella les va a dar todos los tips. Porque le contaron igual, ¿eh? Porque sí. Lo estudió de libros. No, pero aparte está en engaño 1, engaño 2, engaño 3, la carrera, o sea, vos tenés los libros ahí, claro. En la carrera, lo vas a hacer. Ya cuando una mina no te pregunta nada, no, te está cagando. ¿Vos tenés esa teoría? ¿Cómo? Sí, para mí sí. Cuando ya, o sea, no te manda. No, cuando ya no te rompe la bola, dice, no, pero está todo bien. Está cagando, sí. Primero porque no hay mujer que nos rompa las bolas en toda la tierra. Mi señora me está cagando de que nos juntamos. Desde antes, ya venía el desde antes. Yo pienso eso, pienso de esa manera. Yo nunca me rompí la bola, boludo. Creo que la guampa no se salva a nadie igual. Sí. No, no se salva a nadie. No se salva a nadie. Lamentablemente. No, estaría bueno no salvarse, pero bueno. Sino que o sea, si es otra mujer con la que te está engañando, que es una relación que invite que me sume. Ya decir nombre medio chocante, ¿viste? Sí. Para mí. Me lo peino, pero bueno. Si te dice que se va a la plaza con una amiga y vuelve sin tanga porque te está cagando. Sí, puede ser. Sí. Es seguro. Sí, yo qué sé. Sí. Nah, no te pueden meter los cuernos, te pueden no meterlo. Sí, o sea. Está bueno saberlo igual. Claro, está bueno persona... enterarse. Está bueno enterarse. Saberlo. Sí, está bueno enterarse. Más quilombo. Yo no perdono una infidelidad, ni a palo. No, yo tampoco. Yo creo que tampoco. Bueno, no lo sé, boludo. Creo, no. Depende en qué marco se dé también. No. Un reviente. Bueno, sí, depende. No te hagas el liberal. Un penal. Jaja, padre Graci, un cuadrazo, dice Luigi. ¿Dónde está Luigi? Luigi estaba mirando Wat Jojo. xxbunker.com. Luigi debe estar con la netbook en la cocina, boludo. Si vive acá. Claro. Yo cuando llegué estaba abajo. Sí. Luigi, mira Argentina triple X, está buenísimo. ¿De qué estamos hablando antes de irnos? Pues ya está. De un blog de filosofía. De un blog de filosofía, sí. Dale, igual, bueno, esto lo vamos a debatir el viernes. Sí, el viernes lo vamos a debatir. Hondamente. Claro. Así que bueno, chicos, nos vemos, nos reencontramos el viernes. Negrito querido, muchas gracias. Un abrazo. Mucho bienvenido, re bienvenido. Muchas gracias, muchachos. Y gracias por haberme guardado lugar. Igual hicimos un casting, pero bueno. ¿No quedó nadie? Nadie trae pizza, aparte. Claro. Primero se venía con un cuarto de bizcochito, se habíamos perdido, vos. Sí, sí. ¿A usted lo tenemos presente el viernes o no? Sí, sí, seguramente. Voy a venir. No me vengas a torear ni a hacer la psicológica. No me torees. ¿Qué querés apostar? La puta 20 pisos, porque no tengo un mango ni para cargar la sube. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos escuchado. Saludos a todos los que estuvieron del otro lado. Nos reencontramos el viernes a las 22, como siempre, en esto que hemos dado en conocer. ¡Feliz domingo! No. Eso es otra cosa. Cabezas de radio. Dale. Chicos, buena semana para todos y nos encontramos el viernes. Chau, Caro. Chau, Anto. Chau, Caro. Anto, gracias.